En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, nuestro último programa del mes de agosto. Estamos acabando de construir el puente y el próximo sábado arrancamos, comenzamos, inauguramos la nueva temporada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Y al frente de la parte técnica, José Luis Pérez, desde hace 25 años, en diferentes radios, en diferentes empresas, siempre con servidor. José Luis Pérez, Pepelu, háblale a la gente, dile algo. Qué veranito me estoy pegando, madre mía, de verdad. Y yo me lo quería perder, ni COVID, ni nada. Yo hice, me parí en esta presa con este programa y sigo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué honor! Ha estado mucho este verano con nosotros, Pepelu. Ha estado mucho en las grabaciones, ha estado en muchos momentos. Es un placer, un lujo y un honor estar con él. Después de 25 años, en diferentes programas, diferentes radios, es que no me libro de él, no puedo librarme de él. Y además, lo más importante es que no quiero. Y lo dicho, ya está llegando la nueva temporada, arranca el próximo sábado, arranca para nosotros, para Rosa de los Vientos, el 5 de septiembre. Y hoy hablamos de una historia que ocupó, para que nos hagamos una idea, duró casi 4 siglos. Los godos, los reyes godos en esta noche, eran algo más que una lista de reyes. También hablamos de algunos misterios y enigmas con una de las personas que mejor informadas están sobre este asunto. ¿Qué más sabe sobre este tema? Sobre el mundo de los misterios, sobre el mundo de los enigmas. Un investigador, un comunicador excelente, David Zurdo, esta noche con nosotros. Y por supuesto habrá también fronteras del futuro, las que atravesamos, como siempre, está volviendo del polo norte o sur, bueno, del frío, Javier Sevillano. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Decía en la presentación que, sin darnos cuenta, estuvieron aquí mucho más de lo que creemos. Eran algo más que una lista. Si hacemos un cálculo, los reyes godos estuvieron reinando casi 400 años. Estuvieron tanto tiempo los godos en nuestro país, los godos reinando, el mismo tiempo que ha pasado hasta la actualidad, desde la época de Felipe II, indiscutiblemente se merecían algo más que una lista. Y vamos a hablar sobre este asunto con una de las personas que más sabe sobre ellos, con el investigador, con el escritor Daniel Gómez Aragonés, que acaba de publicar un libro, en anunciar un libro titulado Historia de los Visigodos. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Bruno? Hola, buenas. Lo he dicho en la presentación, los godos se merecían algo más que una lista, ¿no? Hombre, totalmente. Yo creo que reducir un periodo tan importante y tan fascinante y tan épico de nuestra historia a una mera lista, en algunos casos de nombres un tanto singulares o nombres que al menos ahora no vemos que se pongan a los hijos, yo creo que es ser excesivamente reduccionista. Yo creo que el hecho, no sé qué piensas tú, de que se nos haya querido meter, bueno, antiguamente, hace unos años, unas décadas, la lista de los reyes godos a Capón ha propiciado un poco el desconocimiento y la desconfianza que existe sobre ellos cuando fueron importantísimos, que estuvieron aquí más de 4 siglos. Realmente, como bien dices, Bruno, generó un poco de efecto rechazo, podemos decir, porque además el hecho de estudiarse la lista de los reyes godos no suponía el que tú supieses quién era Alarico, quién era Leovigildo, quién era Recaredo, si Sebuto o Bamba, porque si por lo menos hubiese algo más, pero simplemente yo creo que era una manera de que los jóvenes de aquella época estudiasen, aprendiesen algo de memoria sin mayor profundidad. Pero claro, también hay que ver ahora cómo estamos, que en muchos casos también, si cogemos los planes de estudio, hay veces que los visigodos pasan es que sin pena ni gloria, ya ni siquiera la lista de reyes godos, se salta del Imperio Romano al Andalus, cuando bien has dicho que es un elemento fundamental en nuestra historia, porque gran parte de lo que somos, lo que es la simiente de España, viene del reino visigodo de Toledo. Y la simiente precisamente de los godos es lo que se ha mencionado al final del Imperio Romano, digamos que un poco le sustituyen ellos a los romanos, ¿no? Sí, totalmente, porque hay que tener presente que los godos era el pueblo bárbaro más romanizado, con la complejidad que supone ese término, ese concepto, pero era el más romanizado de todos los bárbaros. Y realmente ellos sentían partícipes de dicha herencia, ¿no? Que no era una cuestión de romperla, sino básicamente de asumirla y de integrarla. Entonces no se puede entender el reino visigodo o el reino ostrogodo sin entender la herencia romana y, por supuesto, evidente también el influjo que supuso el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Y hubo un momento en que ellos tuvieron la necesidad de dejar de ser tan nómadas, ¿no? De dejar ser guerreros que más o menos eran usados por los imperios grandes y dijeron, nosotros necesitamos también nuestra tierra, nosotros necesitamos asentarnos, e intentando ir muy muy rápido llegaron a España. Y aquí pues hubo ahí también una dualidad capitalina. ¿Cómo llegaron a España y por qué, Daniel? Hola Silvia, que no te he saludado antes. Pues la verdad es que es una historia fascinante, es una epopeya digno pues de una película, de una serie, de estas plataformas que tenemos ahora tan, tan famosas. Hay que tener en cuenta que el origen de los godos está en el sur de Suecia y le llevó un periplo larguísimo de varios siglos, lo que es el norte de Polonia, Ucrania, Moldavia, Rumanía, Balcanes, Grecia, Italia, sur de Francia e Hispania. En Hispania entran por primera vez más o menos aproximadamente el año 411-12, con el rey Ataulfo, y ubican su corte en Barquino, en Barcelona. Una segunda entrada la tenemos posteriormente con un foedus, un tratado con el mundo romano, con el Imperio Romano de Occidente, para luchar contra otros bárbaros asentados en la península ibérica. Suevos, vándalos, alanos, en este caso para luchar contra los vándalos, silingos y los alanos. Pero lo que buscaban los visigodos después, como ha dicho bien Silvia, de ese periodo de nómadas, de no parar, es tener un territorio propio, un lugar donde asentarse y poder crear un reino, aunque fuese dentro de las fronteras imperiales, un lugar al que podemos decir poder llamar patria y desarrollarse como pueblo. Yo recuerdo las primeras veces que oí hablar de ellos, decían en muchas ocasiones, reyes visigóticos, digo yo, no, te equivocas, es visigodos, no, la verdad es que decían lo cierto, porque tienen su origen, parte de su origen tiene que ver con los góticos, no con la tribu urbana que se conoce ahora, pero sí con los góticos y la influencia gótica en los visigodos tiene mucho que ver. De hecho, lo que se conoce como el arte gótico, que viene posteriormente del arte románico, es un término, es un concepto, realmente se utilizó de manera despectiva, ¿no? Como para decir que este era el arte de que hacían los godos. Quiero recordar que lo adoptó un francés, y siempre desde la época de los francos, incluso en las propias fuentes como la de Gregorio de Tours, hay ese antivisigotismo o ese antigoticismo que perduró a lo largo de toda la Edad Media y los siglos modernos. Has mencionado la figura de Ataulfo. Parece que es importantísimo porque fue el primero, pero sentó las bases de lo que vino después. ¿Qué podemos decir de Ataulfo? ¿Qué hacía Ataulfo? ¿Qué significaba Ataulfo? ¿Qué significó para ellos? Pues mira, Ataulfo es el segundo rey de la famosa lista de reyes godos. El primero es Alarico. Alarico es el que saquea Roma en agosto del 410. Es el que se lleva el famoso tesoro, la mesa del rey Salomón, que tantos ríos de tinta ha hecho correr. Y su sucesor es Ataulfo, que es su cuñado. Ataulfo, además, se casa con Gala Placidia, que es una princesa romana. Bueno, Gala Placidia es un personaje fascinante, de esos personajes femeninos que marcaron el siglo V. De los que me gustan a mí, Daniel. Sí, pero es que, igual lo que he dicho antes, digno de película, porque viene de la familia de Teodosio, fue reina visigoda, fue princesa romana, emperatriz romana, madre de emperadores. Bueno, es alucinante. La cuestión es que se casó con Gala Placidia Ataulfo y tuvieron un hijo. Un hijo llamado Teodosio, un nombre también muy muy significativo. Un hijo que de alguna manera podía venir a unir el mundo del Imperio Romano de Occidente con el mundo visigodo. Pero desgraciadamente ese niño murió muy joven y, ojo, fue enterrado en algún lugar de Barcelona. ni más ni menos. Ataulfo, la verdad, que como buen rey visigodo, en algunos casos tampoco reinó mucho tiempo y fue asesinado en unos establos. Y además esto es muy significativo, el hecho de que fuese asesinado en unos establos, porque a los visigodos les gustaban muchísimo los caballos. La cultura ecuestre estaba muy presente entre ellos y no es raro que un rey visigodo, en este caso Mateuco, fuese asesinado en unos establos. Y en el reino visigodo no había como ahora la dualidad de Madrid-Barcelona, sino que fue Barcelona-Toledo. Y en ese duelo, en un momento dado, ganó Toledo. ¿Por qué se trasladan a Toledo? Y además coincide con el momento más álgido y más importante del reino visigodo. Totalmente, totalmente. O sea, aparte de Barcelona, Sevilla, Mérida también fueron sedes de la corte, pero Toledo ya es el paso definitivo con Atanagildo, la gran urregia, la sede regia, la ciudad de los reyes godos. Realmente la elección de Toledo no hay una única razón, pero si lo pensamos tiene bastante lógica. Si nos damos cuenta, está en el corazón, en el centro de la piel de toro de la península ibérica. Por lo tanto, es más fácil a la hora de gestionar todo lo que es Hispania y a la hora de poder atender asuntos en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Es una ciudad que la crisis del Bajo Imperio Romano la soportó muy bien. Es una ciudad cuya estructura alrededor del río Tajo favorece su condición de capital. Y además es una ciudad que, a diferencia de, por ejemplo, de Sevilla, de Mérida o de Tarragona, no tenía una poderosa aristocracia tardorromana que pudiese un poco impedir el desarrollo de la monarquía visigoda. Entonces, lógicamente, digamos, yo creo que con estas bazas fue una elección, además, que marcó la historia de Toledo, porque desde el momento en el que Toledo se convirtió en capital, es el momento más importante de su historia y no podemos entender la historia de Toledo hasta prácticamente el siglo XXI sin saber que fue la gran capital de los reyes godos. Vamos a hacer un poco el DNI de ellos, creencias, religión, idioma, ¿qué pensaban, qué creían, qué hablaban? Bueno, pues vamos con ello, porque además está muy vinculado, Bruno. Buena claro, lo que viene después, no, claro. Vamos a ver, en cuanto a nivel de creencias, hay que tener en cuenta que los visigodos eran paganos. Estamos hablando cuando estaban ubicados en el sur de Suecia, norte de Polonia, etcétera, cuando están en Europa Oriental. Estamos hablando que son paganos. Es un pueblo germano, pero es un pueblo germano oriental. Esto quiere decir que, por un lado, que aparte de lo que es el típico panteón germánico, también tenía influencias del mundo oriental, del mundo de las estepas, de sármatas, de alanos, etcétera. Más luego, evidentemente, la influencia del mundo pagano romano. Tenemos muy poquitos datos, muy poquitas referencias de cómo era ese mundo religioso pagano. Sabemos que tenían jefes que los consideraban semidioses que estarían vinculados a los propios grandes dioses, a Potan, el Odín nórdico, nos entendamos. El primero de esos grandes héroes se denomina Agab. Pero posteriormente hay una conversión. Hay una conversión al cristianismo, pero en este caso la conversión al cristianismo que tiene lugar a partir de mediados del siglo IV, y evidentemente no es de un día para otro, uno no es pagano un día y al día siguiente se levanta siendo cristiano arriano. Claro. Se convierten, como acabo de adelantar, al arrianismo. El arrianismo es una herejía dentro del cristianismo. ¿En qué consiste, grosso modo, para que los oyentes lo entiendan? El tema de Santísima Trinidad, complicado de entender. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo a la vez y la misma sustancia, no cuadraba. Entonces, en el arrianismo, Dios es el Padre, pero Jesús, el Hijo, no es Dios, no forma parte de la misma sustancia. Si lo ponemos a pensar, para un pagano, en este caso un pagano germano, era fácilmente asumible, ¿no? Porque tienes un gran Dios y luego tienes a Jesús, que es su hijo, pero no es Dios. Entonces, de alguna manera, era asumible. Este arrianismo, además, tenía su lengua en el gótico, que era la lengua, evidentemente, de los godos. Aquí emerge un personaje que es fundamental, que es el obispo Ulfilas. ¿Qué le debemos a Ulfilas? Pues un gran hito en la historia de la filología, que es la creación del alfabeto gótico, del alfabeto ulfiliano, para que los godos de alguna manera entendiesen mejor lo que es el Evangelio, lo que es el mundo cristiano, lo que es la Biblia. Evidentemente tenían que tener un texto escrito, y Ulfilas crea ese alfabeto para poder traducir la Biblia al gótico. Un alfabeto que además tenía letras de tres maneras, de tres formas, por decirlo así: uncial latina, cursiva griega y runas germánicas. Hay muy poquitos textos, pero si los oyentes ahora pueden meterse en internet y mirarlo, van a ver, por ejemplo, la Biblia de Plata, el Codex Argenteus, que es alucinante. La verdad que es un texto muy, muy, muy llamativo y muy poderoso. Y luego hay un tercer cambio, hay una tercera conversión, y eso tiene lugar aquí, ahora mismo, donde yo me encuentro, en Toledo, en la gran capital de los reyes godos que hemos citado antes. En el año 589 tiene lugar el tercer concilio de Toledo, de la mano del rey Recaredo, cuando los godos, que ya incluso algunos ya se habían convertido, pasan definitivamente al catolicismo, vienen de alguna manera a cerrar el círculo, y a partir de ese momento el catolicismo es la religión oficial del reino visigodo, evidentemente catolicismo cuya obra está hecha en latín, y a partir de ese momento el latín evidentemente es la lengua del reino visigodo. Pero que no fue nada fácil esa conversión, porque el padre de Recaredo, que era Leovigildo, pues tuvo sus más y sus menos, y tuvo unos conflictos tremendos con su otro hijo que sí quería ser católico, porque se había casado con una mujer que sí iba a procesar la religión católica, que era Hermenegildo, y bueno, pues ahí hubo sus enfrentamientos y salió mal parado Hermenegildo, y después de todo eso, después de todos esos problemas, al final fue cuando el padre cedió y Recaredo pues lo asumió, ¿no? Si te das cuenta, Silvia, prácticamente es un argumento de, si me permitís, de Juego de Tronos. Sí. O sea, es un argumento totalmente de Juego de Tronos, aunque pueda sonar un poco distendido este comentario, pero es que es así, porque Leovigildo realmente, yo soy uno de los autores que le consideran el arquitecto del reino visigodo de Toledo, uno de esos reyes que debería tener, y me repito mucho, en cada ciudad de España, una estatua, ahora que está tan de moda el tema de las estatuas. Pero es que sin él no puede entenderse lo que es el reino visigodo y lo que es, lógicamente, la historia de España. Él tiene un proyecto político para España, y ese proyecto político pasa por el fortalecimiento del poder real y por la unidad territorial, la unidad religiosa. Pero claro, él quiere la unidad religiosa a partir del arrianismo, porque era supuestamente un arriano convencido. Pero claro, visigodos arrianos eran, a nivel de población, muy inferiores a la mayoría hispano-romana, que era católica. Dicen algunas fuentes que Leovigildo, ya al final de su vida, y puede que un tanto arrepentido, puede que diese antes de morir el cambio, ¿no? El decir, bueno, pues yo también aceptaré el catolicismo y que ya mi hijo termine la obra que yo he iniciado. No sé si me acabas de responder a una cuestión que te iba a hacer. Fueron 33 reyes, fue mucho tiempo, pero 33 reyes, si tuvieras que elegir uno favorito tuyo, ¿quién sería? Bruno, me pones, me complicas muchísimo. A ver, todo el mundo que me conoce sabe cuál voy a decir, pero si me lo permites, Bruno, te puedo decir dos. Venga, sí, te lo permito, además, te lo permito. Muchísimas gracias, porque además uno es visigodo y, ojo, y otro es ostrogodo. Ajá. Porque también en el libro, una de las cosas yo creo que distintivas, por decirlo de alguna manera, es que también se estudia la cuestión, se analiza, se divulga el reino ostrogodo. En cuanto al tema visigodo, pues evidentemente es Leovigildo. Leovigildo, yo cada vez que paso por los jardines del Palacio de Oriente en Madrid y veo su estatua, lógicamente agacho la cabeza ante su gran presencia. Y ese otro gran rey, en este caso ostrogodo, como te decía, es Teodorico el Grande. Sí. Un personaje alucinante, fascinante. Es que fijaos, Teodorico el Grande es un rey clave en el imaginario colectivo europeo, sobre todo especialmente a nivel de leyendas. Es el único rey que llega al nivel de Carlomagno en lo que son las leyendas europeas. Ahí es nada. Y para conocer bien a Teodorico el Grande, yo recomiendo a todos los oyentes de Rosa los Vientos que vayan a Rávena, al norte de Italia, y allí pueden visitar su mausoleo. Un edificio espectacular, puedes estar dentro y de alguna manera sientes la fuerza de este rey que en el primer cuarto, por decirlo de alguna manera, del siglo VI fue el auténtico árbitro de Occidente. Nada sucedía en Occidente sin que Teodorico el Grande dijese blanco o negro. Pero lo malo fue cuando Teodorico falleció, además creo que falleció de forma natural y entonces le sucedía a alguien que él quería y hubo una mujer muy importante que fue la reina regente, y a mí me gustaría que hablaras un poco de ella, porque al final luego la hicieron trampas. A Malasunta, en este caso, nos estamos hablando. Es una reina muy, muy, muy, muy interesante. Hizo de regente del sucesor de Teodorico el Grande, que es Atalarico. Realmente, con la muerte de Teodorico el Grande, si echamos cuentas, el reino ostrogodo en menos de 30 años había sido ya conquistado y destruido por el Imperio Romano de Oriente, por el Imperio Bizantino. O sea, realmente, cuando estamos hablando del reino ostrogodo, estamos hablando de un gigante con pies de barro. Cuando aparece su figura referente al histórico grande, cae. A Malasunta, de alguna manera, intentó que la memoria de Teodorico el Grande y su obra se mantuviese. Incluso para ello se acercó, se arrimó al Imperio Romano de Oriente porque veía que había problemas dentro del del reino ostrogodo, había nobles que querían rebelarse y realmente eso fue lo que pasó. En su matrimonio con Teodato, otro noble destacado de la época, la desterraron y posteriormente la ejecutaron, muriendo con ella prácticamente el sueño de Teodorico el Grande. Ay, ¿por qué tenían esos nombres tan raros? Porque es que siempre lo he pensado también sobre los godos. Hay muchas cosas, hay muchos tópicos que tenemos, pero es que la lista, aparte que sea un rollazo, pero también menudos nombres, ¿eh? A mí realmente me gustan. A mí bueno, claro, evidentemente, es lógico. O sea, tú piensas, Bruno, que ahora cuando, por ejemplo, la gente pone sus nombres y con todo el cariño y respeto del mundo, no sé, Kevin y ese tipo de cosas, a mí me parece mucho más potente llamar a tu hijo Chintas Vinto, ¿no? Claramente. Es verdad. Bueno, igual se acuerda de ti cuando crezca, ¿eh? Eso no es cierto, pero muchos de nuestros nombres hoy en día muy comunes, como véase Fernando, o véase Rodrigo, o véase Alfonso, viene de esta época. Alfonso y Alonso vienen de Ildefonso. Ildefonso, en este caso, es un gran obispo de Toledo en la época del reinado de Recesvinto. Y fíjate, cualquier persona que se llama Alfonso, Alonso y Ildefonso tiene que saber que su nombre viene del viejo germánico, que significa Hilde, que es batalla, y Fons, que es presto, dispuesto, aquella persona que está presta, dispuesta para la batalla. Por lo tanto, son nombres también con mucha profundidad y significado. Claro, fíjate qué importante es esto que te dije, que estás comentando. Por ejemplo, cuando decimos alguien se apellida Rodríguez, González, Fernández, también tiene su origen en ese mundo, en esa época, ¿no? Una de las teorías que yo, lógicamente, me adhiero a ella es que los apellidos terminados en castellano en EZ, como los han nombrado. Sánchez, Gómez, por ejemplo, Hernández, Fernández... Ese Z vendría a significar hijo de Sánchez, claro. Hijo de Sancho. Hijo de Rodrigo, López, hijo de Gonzalo. Efectivamente, González, hijo de Gonzalo. Un poco lo mismo que pasa con los Jackson en el mundo anglosajón, los Ericsson en el mundo nórdico, etcétera, etcétera. Ese son es hijo de. Pues aquí pasaría lo mismo y todo esto sería una herencia de la Hispania germánica, en este caso, por decirlo así, de la Hispania goda. Y luego son los que se han transformado un poquito, ¿no? Como, por ejemplo, Roderico, que sería el último, que lo que se le conoce como Rodrigo, o incluso, cuando estás diciendo, hablando del ostrogodo Teodorico, pues también hay hombres que se han llamado durante mucha vida Teodoro, ¿no? O sea, que es ahí un poquito que a lo mejor es ajustarlo mucho, pero por ahí van las cosas, yo creo. Me vas a permitir, Silvia, que os diga que durante el confinamiento, en uno de esos momentos en los que ya prácticamente no sabías qué hacer, no sé, yo creo que fue por rebote, por las redes sociales, me encontré un enlace de la página web del INE, Instituto Nacional de Estadística, donde podías consultar cuántos españoles se llamaban con un nombre determinado y en qué provincia de España había más. Entonces yo cogí la lista de los reyes godos y me puse a mirar cuál era el que más abundaba. Y la verdad que a algunos se nos era sorprendente. Quiero recordar que el que más abundaba es el que has dicho, Silvia, Teodorico. Pero realmente prácticamente del 80-90% de reyes godos todavía hay gente en España que se llama así. Bueno, yo estuve a punto de poner a mi hijo, que sabéis que se llama Alejandro, Valia. Y Juan dijo, no, porque el niño va a estar perseguido toda la vida por los godos. Así que no, mejor el Alejandro como el mando. Digo, vale. Yo cogí a mi pareja y le dije, la lista de reyes godos, para cuando venga un pequeño visigodo, elige. Y ya, bueno, pues ya, hay parejas que evidentemente no vamos a poner de acuerdo. ¿Qué te dijo tu novia? Bueno, pues una de las preferencias, una de las elecciones es Valia. Ah, ¿ves? No sé ¿ves? Tiene y además, a mí Valia me gusta con W. Claro, igual. Claro. Que la gente luego hay veces que puede decir Valia. No, es Valia, ¿no? Es Valia. Me parece muy, muy, muy potente. Evidentemente, nombres como Chintas Vinto quedaron rápidamente descartados en la pugna, pero bueno, nunca se sabe que seguir luchando y guerreando. Bueno, y hubo un momento que los ostrogodos tuvieron también su guerra civil, ¿no? Sí, efectivamente, los ostrogodos también tuvieron sus, como buenos godos, evidentemente, las guerras civiles no podían faltar. Y uno de esos momentos complicados, lo nombramos antes, fue la época de Amalasunta, y sobre todo en el contexto de la conquista del Imperio Romano de Oriente en lo que es toda la península itálica. Hubo enfrentamientos entre distintos monarcas. Hay que tener en cuenta que en apenas un año hubo tres reyes ostrogodos: Ildibaldo, Erarico y Totila. Sí, entiendo, seguimos con los nombres también especiales, pero es que fijaos, en un año tres reyes. Eso muestra la inestabilidad tan grande que dejó la ausencia de Teodorico el Grande. ¿Y cómo acabó toda esta historia? Bueno, pues en el caso ostrogodo acabó a mediados del siglo VI, como hemos dicho, con la conquista del reino ostrogodo por parte del Imperio Romano de Oriente, por el Imperio Bizantino. Y en el caso del reino visigodo, pues año 711, batalla de Guadalete, sur de España, invasión musulmana en el contexto de una guerra civil. Los musulmanes llegarían a España siendo llamados, como se considera tradicionalmente, por un bando opositor al rey Don Rodrigo, y Don Rodrigo en dicha batalla de Guadalete fue derrotado, y a partir de ahí comienza la, es lo que se conoce el nivel del mitológico romancero, la pérdida de España y la conquista del reino visigodo. Reino visigodo que, por decirlo de alguna manera, no desaparece de los anales de la historia, porque realmente lo que es la reconquista es reconquistar ese reino visigodo de Toledo que se ha perdido. Y si alguien puede decir, como nos sucede alguna vez, y esto lo comentamos en las rutas que hacemos en Toledo o en las rutas que hacemos en Madrid, es que se ha tenido reconquista y demás, vale, muy sencillo. De lo que sí se habla es de la restauración, la restauratio hispania, la restauración del reino perdido, ese reino perdido en Guadalete, comenzar a recuperarlo, y eso se siente en Asturias, en León, en Castilla, en Navarra, en los condados catalanes, en todos los reinos del norte de España que surgen a partir del siglo VIII y IX, se tiene la conciencia de que hay que avanzar hacia el sur para recuperar lo que fue el reino visigodo de Toledo. Por eso cuando Alfonso VI en el 1086 reconquista Toledo, supone un hito, es decir, ojo, que hemos vuelto a la antigua capital. Ojo, que ya estamos aquí de nuevo. Y todo sobre ello se encuentra en este libro, lo ha publicado Almuzara, se titula Historia de los Visigodos, su autor es Daniel Gómez Aragonés, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Daniel, muchas gracias. Un placer. Bueno, Silvia, cuidaros muchísimo. Besos godos. Besos godos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No sé si porque está en el sendero negativo, en el sendero izquierdo, en el sendero zurdo, pero es que no hay nada más apasionante en el mundo que el misterio. Y sobre misterios hablamos ahora. Y lo hacemos, y ahí se encuentra la explicación a lo que acabo de decir, con un investigador queridísimo por todos nosotros, serio, riguroso. Él se llama David Zurdo. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Sí, efectivamente, todo lo que dices es cierto. Claro, bueno, no respecto a mi persona, sino a que el misterio al final lo es todo, es lo más interesante, y es que además está en todas partes. Sobre todo el lado oscuro. El lado zurdo. Sí, todo. Pero en todo caso, lo oscuro, que a veces significa simplemente que está oculto, no tiene por qué tener una connotación de otro tipo de oscuridad, quizá negativa. Perdón, joder, que me ha atragantado, perdonadme. De negatividad, sino que simplemente está oculto. Y lo que está oculto supone un misterio, y los misterios siempre nos apasionan, por supuesto. Tú escribiste un libro sobre 100 misterios del mundo, vamos a hablar de algunos de ellos, pero es que el mundo del misterio, por alguna razón, no sé si acertada o no, pero por alguna razón ha estado siempre vinculado al mundo del miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo está impreso en el cerebro de cualquier ser vivo que sea lo suficientemente evolucionado como para tener un sistema nervioso ya más o menos avanzado, como pueda tenerlo cualquier mamífero, otros animales, incluso muchos animales que no son tan evolucionados como los mamíferos, por ejemplo las aves, y por supuesto el ser humano. El miedo es una reacción que nos protege, es como el dolor. El dolor lo interpretamos como negativo, pero en realidad es muy positivo para nosotros porque nos permite preservarnos, ¿no?, de peligros y de amenazas. Lo que ocurre es que el miedo tiene una particularidad especial que a mí siempre me ha parecido fascinante respecto al ser humano, que por lo menos que sepamos es el único que es capaz de experimentar lo que os voy a contar. Es que el miedo también se puede experimentar como algo positivo y algo placentero. Cuando se hace adrede, por así decirlo, por ejemplo, cuando vemos una película de terror, una de las que dan miedo de verdad, me refiero, ¿no? Porque la mayoría, pues, desgraciadamente, no dan demasiado miedo, pero cuando una da miedo de verdad, es un placer. Y es curioso porque la interpretación psicológica podría ser, pero no es segura, es que nos entrenamos para situaciones en las que el miedo pueda ser real. Es decir, estamos ante un miedo que sabemos que es fingido y lo pasamos aún así mal, pero bien también a la vez, y eso nos entrena pues para otro tipo de miedos que puedan venir en el futuro. Pero vamos, el miedo en un sentido global es algo muy positivo para el ser humano porque nos permite pues eso, evitar, por ejemplo, el peligro de un animal, de un ataque, de cualquier cosa que nos amenaza. En el futuro y también en el pasado hay muchos enigmas, hay muchos misterios, ¿de miedo o no? Pero, por ejemplo, en el pasado alguien lo hizo, mapas, por ejemplo, de la Antártida, sin hielos. ¿Cómo se come eso? Sí, pues es que la pregunta que has hecho es casi la respuesta. ¿Cómo se come eso? Sí, porque hay una serie de cosas que son hechos. Y aquello, ya sabes, famoso de que contar los hechos no valen los argumentos. Los hechos son hechos. Cuando se constatan, quiero decir, cuando obviamente son hechos inventados o son fakes, no. Pero cuando los hechos se constatan, pues ya no se pueden discutir como tales. Y el hecho es que la Antártida, que es un continente que no solamente tiene hielo, no es como el Polo Norte, que solamente es hielo, es un océano helado que descansa sobre un mar que es líquido. La Antártida no, la Antártida es un continente de tierra, vamos a decir, como pueda ser Europa, que está cubierto de hielo. Y entonces esa enorme capa que mide más de 2 kilómetros en general de hielo que está sobre la Antártida, pues hace que también se hunda un poco ese continente y que tenga unas costas pues que se recortan básicamente con el hielo. Cuando a mediados del siglo XX se pudo hacer un vuelo en el que mediante una serie de técnicas de infrarrojos se pudo ver lo que había debajo del hielo, pues se hizo un primer mapa de esa tierra que descansa bajo el hielo. Bien, el mapa, vamos a decir, real de la Antártida. Es verdad que por presión isostática, que es lo que aplasta el hielo a esa tierra, puede variar un poco, pero en todo caso existen mapas que representan de una manera relativamente fiel, algunos de ellos con bastante fidelidad, lo que es la Antártida si no tuviese la capa de hielo. Claro, esto, ya digo, es un hecho, pero es que la Antártida está cubierta de hielo desde hace 8 o 10 mil años. Entonces, ¿el cómo es posible? Pues cada uno especule o deje volar su fantasía. Lamentablemente eso ha sido así y ahora cada vez con el cambio climático está siendo esa capa más reducida. En el Polo Sur no creas, en el Polo Sur está incluso creciendo. El Polo Norte es la que se está deshaciendo prácticamente. Depende de las regiones. Eso sí, porque como claro. Sabes, está también muy pendientes de a ver si se puede explotar ciertas zonas. Hombre, o no. Claro. Hay un acuerdo actual, pero que acaba en 2049. Ya veremos qué pasa a partir de claro, ahí. Claro, el problema que incluso son los momentos que estamos viviendo ahora, ¿no?, que son consecuencia de no respetar la naturaleza, de no saber convivir, de no tener la biodiversidad un poco en equilibrio. Y una de las cosas que algunas personas realizan ciertas hipótesis relacionado con la pandemia o no pandemia, y mucho antes, por acontecimientos que han pasado antes, dicen que la Tierra a veces se queja. ¿Por qué se dice que la Tierra se queja? ¿Se queja de que de nosotros? ¿Se queja en general? ¿De qué se queja? Bueno, es que hay muchas teorías sobre ello, porque hay quien considera la Tierra como una especie de ser vivo, aquellas teorías de Gaia y todo aquello, ¿no? Pero es que, aunque no consideremos la Tierra como un ser vivo, la Tierra, digamos, tiene una serie de características que hacen que en parte se comporte como un ser vivo, aunque no lo esté. No estamos diciendo que lo esté, sino que si nosotros, por ejemplo, contaminamos la atmósfera, pues va a haber unas reacciones que va a tener la Tierra, no porque la Tierra tenga una conciencia de que la están contaminando, sino simplemente porque hay un equilibrio, y ese equilibrio pues al final se puede volver contra nosotros. Y es cierto, es muy curioso, que la Tierra tiene en su interior, y esto sí que no tiene nada que ver con la actividad humana, o por lo menos es muy raro que tuviese que ver, pero en su interior tiene un núcleo metálico que va a una diferente velocidad de rotación que el resto de la Tierra, que la Tierra, la parte exterior, la corteza, ¿no?, y el manto. Y este núcleo de la Tierra, que tiene, ya digo, ese momento de giro un pelín distinto al resto de la Tierra, que nos ayuda, por cierto, porque genera el campo magnético que nos protege de los rayos solares, digamos, del viento solar, de las tormentas magnéticas, de los rayos de alta energía, de los rayos cósmicos, todo esto, bueno, pues también provoca unos que se llaman unos picos de marea del núcleo. Esos picos de marea provocan en ocasiones pues grandes cataclismos. Pueden ser, por ejemplo, terremotos de los más tremendos que hemos padecido últimamente, pero es que sobre todo, y es lo que se está estudiando últimamente, es el fenómeno de, por eso, lo de los quejidos de la Tierra. Claro, esos quejidos tienen que ver con unos sonidos que se han detectado desde hace pues 30 o 40 años, que empezaron en Bristol, aunque más famoso está en se ha detectado en Estados Unidos, en Nuevo México, si no me equivoco. Bueno, pues esos ruidos que se escuchan y que con un radiogoniómetro no se puede ver, un radiogoniómetro o un aparato acústico que hagan las mismas funciones, no se puede detectar cuál es la fuente, de dónde viene, cuál es la dirección, pues resulta que parece ser que vienen desde debajo de la Tierra. Y los chinos, concretamente, son los que más lo están estudiando, en una mina abandonada a muchos miles de metros de profundidad, pues parece que están viendo que existe una correlación entre esos quejidos, esos sonidos o hums, que se les suele llamar, de la Tierra, y grandes cataclismos. En este caso, esos quejidos de la Tierra es una forma de hablar, pero en otros casos, los quejidos de la Tierra pueden tener que ver con nuestra actividad humana, que al final se va a volver contra nosotros. No, las demás especies del mundo van a padecerlo menos que nosotros, así que nosotros mismos. Precisamente sobre los hanes, sobre ese sonido, hablas en el libro del que hemos hablado, que hemos mencionado, esos 100 misterios. Uno de ellos son los hanes, que pueden interpretarse metafóricamente hablando como un quejido de la Tierra, pero claro, son fenómenos reales y ocurren sonidos extraños que no se sabe de dónde proceden, pero que parece que pueden tener mucho que ver con lo que se está haciendo con la Tierra, o no identificados, o que la Tierra habla quejándose. Sí, la verdad es que son sonidos que, ya digo, la procedencia, como no es posible determinarla, se ha intentado en varios sitios con sistemas acústicos que intentan encontrar cuál es la orientación, por ejemplo, de un sonido. Esto lo podemos imaginar si alguien da una serie de, por ejemplo, de bocinazos con un coche, podemos perfectamente, orientando incluso la cabeza, como tenemos dos oídos, pues determinar de dónde viene el sonido, ¿no? Salvo que esté justo delante o justo detrás, en ese caso no lo distinguiríamos. En este caso, esos sonidos no se puede determinar la procedencia, como os decía antes, entonces se considera que vienen de las profundidades de la Tierra y serían como los de una autopista lejana. Cuando nosotros nos vamos alejando de una autopista, dejamos de oír cada coche individual y oímos una especie de quejido o de zumbido. Ese zumbido que puede venir, y que en este caso debe venir, de las profundidades de la Tierra, aunque hay más teorías, pero esta es la más plausible, bueno, pues puede marcar precisamente que existe esa, llamémosle, queja del planeta sobre algo que, bueno, puede estar en sus profundidades desde un punto de vista solo geológico o puede tener que ver con nuestra actividad. La verdad es que aún no se ha determinado exactamente por qué ocurren, pero el hecho es que ocurren. Yo creo que posiblemente uno de los misterios más grandes es un cúmulo de cosas diferentes, pero tú los mencionas y hablas sobre ellos, el mundo de los milagros, con todos sus primas, con todas sus ramificaciones, pero es seguramente uno de los misterios más apasionantes que existen, los milagros. Los milagros son un gran misterio porque no podemos, creo que sería demasiado aventurado, ¿no?, o demasiado temerario incluso pensar que en la antigüedad todo el mundo, y no hablamos solo de milagros cristianos, ni nada, ni mucho menos, que todo el mundo que describía algo milagroso era porque no entendía lo que estaba pasando o porque simplemente estaba alucinado o porque estaba mintiendo. No creo que se pueda reducir toda la literatura que hay al respecto a eso. Entonces, creo que debemos entender que los milagros que ocurrían en la antigüedad, en muchos casos, son descripciones que quizá no son totalmente las que haríamos nosotros, que tenemos un bagaje científico, cultural, tecnológico mayor que los antiguos, pero sí que son descripciones de algo que ellos vieron o que conocieron o que de algún modo les lo tuvieron delante de sus narices, ¿no? Entonces, es verdad que partiendo de esa base hay formas de intentar entender por qué los milagros son o han sido de una cierta manera y si son realmente milagros u otro tipo de sucesos, porque hay veces que han ocurrido prodigios que no son milagros como tal, si hablamos estrictamente de algo sobrenatural que ocurre sobre la materia, pero sí que son milagrosos en cuanto a que cuando no conoces lo que está ocurriendo no es que estés mintiendo ni mucho menos, sino que estás viendo cosas que no son naturales. Y luego también, por supuesto, se pueden analizar y estudiar partiendo de la base de que los relatos sean auténticos y cómo pudieron ser. Por ejemplo, esto se ha hecho, lo hizo un investigador hace unos años con las plagas de Egipto, que se recogen en la Biblia intentando explicarlas desde un punto de vista científico. Bueno, es una forma de acercarse al milagro, pero creo que muy interesante porque sobre todo lo que para mí siempre el milagro es lo que queda excluido, el milagro, o lo misterioso, lo que queda excluido de lo que podemos explicar. Con lo cual, cuando encontramos algo que es está oculto, es oscuro, lo que decíais al principio, lo que hay que intentar es explicarlo de la manera mayor posible. Y cuando uno no puede, lo que queda es la parte misteriosa, que es la que nos gusta más, para que no nos vamos a engañar. Mira, nosotros tuvimos hace muy poquito una entrevista con una persona totalmente importante en el mundo del misterio, que es Erik von Däniken, y bueno, y él le hablaba de esos encuentros de nuestros ancestros con ciertos personajes que a la hora de tener que describirlos, pues lo hacían a su manera, ¿no? Claro. Y bueno, yo no sé si para ellos eso que veían era como superhombres o incluso relacionado con los milagros, la figura de Jesús para la gente coetánea del momento, pues también, o incluso para los que vinimos después, se le puede identificar como un superhombre, pero para como estamos ahora con la humanidad, también nos tenemos que convertir en superhombres o supermujeres para poder sobrevivir con esto del transhumanismo, ¿o cómo lo derivas tú? Pues es que es muy difícil, porque a lo mejor el buscar convertirnos en superhombres y supermujeres puede acabar con nosotros. Es que no lo sabemos realmente, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora hay, por primera vez en toda la historia de la humanidad, un modo de convertirnos en algo parecido a eso que podemos llamar superhombres, ¿no? O supermujeres, ya digo, que es el concepto que introduce Nietzsche hace ya tiempo, hace más de un siglo, y que ahora se puede hacer a través de la ingeniería genética. Podemos elegir características que, sin entrar en la polémica de qué es mejor y qué es peor, hombre, pues en principio ser más inteligente, ser más fuerte, todo esto, ser más resistente, tener más capacidad de vivir más años, manteniendo la lucidez y todo esto, se podría decir que el 99% de la gente admitiría que esto es mejor que lo contrario, ¿no? Hay otros rasgos que efectivamente dan igual. Tener los ojos azules o marrones es una cuestión puramente estética, como el que se pone una camisa blanca o amarilla. Pero hay otros rasgos que sí. Y es verdad que por primera vez somos dueños de la posibilidad de hacer esos cambios en nuestro genoma, o sea, cambiar nuestra biología, cambiarla con una selección no artificial, sino una, digo, perdón, natural, sino una selección directa y artificial por completo, mediante, por ejemplo, las técnicas CRISPR o alguna otra de las de edición de genes. Bueno, pues esto, ¿a qué nos puede llevar? ¿Realmente a mejorarnos como especie? Pues es que puede que sí o puede que no. Eso es lo que desde luego no sabemos. Hasta que esto ocurra, porque en algún momento ocurrirá, esto no lo dudemos, porque esto es como la medicina aplicada, rompes una pierna, nadie va a curarse una pierna de un modo natural, va a introducir la medicina sus técnicas y nos va a curar la pierna más rápido y mejor. Pues esto ocurrirá, esto no hay ninguna duda. Y se verá además en el futuro, yo estoy convencido, como algo totalmente normal y natural. Natural dentro de lo que es lo natural humano, ¿no? Pero tampoco es natural ir viajar en coche, los animales no lo hacen, solo que vayan con nosotros. La medicina tampoco la tienen los animales, no es natural, pero bueno, nosotros somos seres naturales que lo hemos desarrollado. Pues si esto es una técnica que está ahí, seguro que la utilizaremos. Ahora, el resultado final de esto, ya veremos. Igual es precisamente nuestro fin, podría ser. Precisamente el ser humano en el futuro va a ser... Bueno, puede ser un superhombre, pero va a tener las características de Dios, va a poder hacer lo de Dios, pero casi nos vamos a convertir en diablos para nosotros mismos. No, es que los seres humanos, siempre eso lo hemos visto, tenemos una característica que no es, vamos a decir, ni mala ni buena en sí misma, que es la característica de que lo negativo nos afecta más. Nos afecta más porque es una cuestión evolutiva lógica. Es decir, ¿nos afecta o nos atrae? No, y nos afecta más. Desde el punto de vista cerebral nos afecta. Es decir, que, por ejemplo, una mala noticia nos provoca más dolor que una buena noticia placer. Esto es triste, pero es así como funciona psicológicamente el cerebro humano. Y es evolutivo. Es porque que nos coma un tigre es definitivo. Adiós, nos hemos muerto. En cambio, por ejemplo, que tengamos un hijo puede ser una gran felicidad, pero no nos cambia la vida, digo, en el sentido de vivir o morir, sino nos cambia la vida en el día a día. Sí. Entonces, el cerebro está preparado más para que le impacte lo negativo. Digo, lo negativo es realmente lo que nos fastidia, o sea, lo que nos hace daño. Y esto que nos hace daño, pues claro, lo tenemos ahí y no podemos evitarlo. Está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza darle esa importancia. Entonces, claro, si nosotros tenemos un poder enorme, y esto se ha visto, no tiene por qué ser con la genética, con los ejércitos, qué sé yo, con el poder político, casi siempre se ha utilizado para mal. Es terrible, pero es así. O al menos ha acabado utilizándose para mal. Una de las cosas, una de las investigaciones más interesantes y que tú las citas de los últimos tiempos y que está ayudando a comprender muchas cosas y que la trascendencia y las lecturas son infinitas, pero tú lo citas, el enigma de la conciencia humana, la investigación sobre la conciencia global es interesantísimo. Sí, la conciencia humana vista desde muchos puntos de vista, porque efectivamente, por un lado, los neurocientíficos, los psiquiatras, toda la gente que tiene, todos los investigadores, médicos, biólogos, etcétera, que se dedican a la investigación del cerebro, saben que tenemos conciencia, bueno, eso lo sabemos todos, no hace falta ser científico, sabemos que le abrimos los ojos y somos nosotros, pero no sabemos muy bien cómo funciona esa conciencia, en qué se fundamenta. Por ejemplo, hay quien dice, o que muy típico de la ciencia ficción, que la inteligencia lleva implicada la conciencia, no es cierto. Puede haber perfectamente una inteligencia que no sea consciente en absoluto de sí misma. O sea, eso no tiene por qué ser así. Entonces, ¿por qué somos conscientes? Pues no se sabe del todo. Y luego esa conciencia, o consciencia, también porque sería, en el fondo son dos caras de lo mismo, son casi la misma cosa, aunque tenga matices, ¿cómo funciona en cuanto a especie? Es decir, no yo solo como individuo, sino todos nosotros, ¿cómo funciona? Entonces, claro, la conciencia global es esa experiencia que se ha centralizado en la Universidad de Princeton, heredera de un proyecto más antiguo, que era un laboratorio que se utilizaba o que se empleó para intentar buscar si había algún tipo de interacción entre la mente y la materia. Bueno, pues parece ser que ha descubierto que estamos de algún modo conectados. Seguramente, esto es que no hay otra forma de verlo, seguramente por cuestiones de física cuántica, estemos conectados de algún modo entre cerebros y que todos, pues tenemos una, vamos a decir, compasión que sentimos por los demás y que nos conecta sin que sea algo consciente, sino que estamos conectados de esa manera como especie. Esto parece increíble, pero yo digo, son también hechos que por lo menos parecen avalarlo. Los hechos están ahí, hay que ver si realmente llevan a ello o no. Pero es que la conciencia humana es un enigma, no sé si atreverme a decirlo, pero quizá el más grande que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Y a lo mejor esa conexión puede de vez en cuando tener interferencias que nos ocasionamos nosotros mismos por lo que tú llamas los monstruos del inconsciente, que a lo mejor también no nos deja desarrollar todo lo que podríamos desarrollar el cerebro por esos miedos, por esas noticias negativas que estabas también comentando, que nos hacen que reaccionemos de alguna manera? ¿Hasta qué punto nos dominan esos monstruos? Es que claro, ahí está. Nosotros en la conciencia tenemos la capacidad, si todo esto es así como funciona, yo lo creo, pero creo que es así, pero no lo puedo demostrar. Supongamos que de esta manera, tenemos una capacidad también de, con la mente, sobre todo cuando unimos muchas mentes, generar algo que tiene una energía, vamos a decir, que tiene un efecto sobre el mundo. Ese efecto sobre el mundo, que viene de antiguo, los tulpas, por ejemplo, ¿no?, de la mitología, sí, aunque no sea con la mente directamente, pero casi sería el golem de los judíos, ¿no? Esas fuerzas que emergen de nosotros, qué curioso, pueden empezar bien, pero suelen desatarse, suelen liberarse de nosotros y acabar mal. Es decir, que probablemente sí, estemos sometidos a nuestros propios monstruos y podamos proyectarlos en algo externo a nosotros, en algunos casos, ¿no? Cuando quizá nos juntamos muchas personas, cuando tenemos un interés común, cuando deseamos algo mucho de un modo global. Y lo triste es que al final acaba siendo casi para mal más que para bien, que es una pena, porque con esa potencia, esa energía, sería estupendo poder, por ejemplo, ponerla al servicio, qué sé yo, de que la humanidad tenga menos guerras, por decir algo, ¿no? Que muchas veces además no conducen a nada concreto. Hay guerras que quizá históricamente han conducido a algo, pero muchas de las que hay ahora mismo solamente provocan muertos y no llevan a ningún sitio. Entonces, si pudiéramos canalizar esa energía en lugar de como algo monstruoso, como algo benigno y positivo, pues desde luego estaría bien, pero claro, somos lo que somos. Y ya por último, el libro este del que hemos hablado, de 100 misterios, lo finalizas con un tema que te lo puedo formular en una pregunta que antiguamente se decía que no, pero ahora igual se puede decir que sí. ¿Nos acercamos al fin del mundo? Sin duda, quiero decir, cuando digo sin duda me refiero a nos acercamos, pero puede quedar muchísimo, que nadie se alarme. Sí, sí, sí. El fin del mundo pero ya es más creíble que hace un año, ¿eh? Sí, pero podría ser por esto o por muchísimas otras cosas. Lo que sí que, y esto quizás la frase lapidaria pero real, es que el fin del mundo es algo que va a ocurrir seguro, con toda seguridad, absoluta seguridad. Es absolutamente seguro. Que acabe con la humanidad es otra cosa, porque quizá ocurra cuando tengamos, qué sé yo, naves que nos permitan ir a otros mundos o planetas que podamos colonizar. Pero el fin del mundo va a ocurrir seguro, porque, entre comillas, ya ha ocurrido otras veces. Es decir, han caído, por ejemplo, meteoritos como el que destruyó o que mató prácticamente a todos los dinosaurios y a todos los animales de más de unos centímetros de tamaño en la Tierra hace 65 millones de años. Pero es que hace 130 millones de años también ocurrió y algún día ocurrirá. Podrá ser una enfermedad, bueno, pues esto que ha ocurrido, pero más grave. Podría ser un meteorito, podría ser una explosión solar muy muy fuerte, puede ser que se nos acerque un agujero negro, que nosotros mismos con nuestras armas nos destruyamos. Es decir, cualquiera sabe cuál es el modo en que pasará, pero sin duda ninguna pasará. Hemos llegado a un punto que podemos acabar con el fin del mundo. Es que somos tremendos, el ser humano. Bueno, hemos hablado de misterios, de enigmas, de cosas muy, muy interesantes con David Zurdo, que ha estado esta noche con nosotros, esta noche en la que acabamos agosto, esta noche del mundo del misterio, del mundo de los enigmas. Tú eres, David, uno de los grandes especialistas. Gracias. David, muchísimas gracias, muchas gracias. Ve hacia la luz, ve hacia la luz, vete del lado oscuro. Siempre, siempre, aunque uno se queme, hacia la luz. Fronteras del futuro. En el futuro seguirá existiendo el mundo del ciclo solar. Dura 11 años. Sube y baja cada 11 años. Es lo único que está bien en el mundo, porque en este momento el ciclo solar está en un momento de poca intensidad. Sin embargo, y como nos contaba el español jefe de la misión de la NASA y de la Agencia Espacial Europea Solar Orbiter, en este programa nos contaba que las tormentas solares se pueden afectar y además gravemente a las comunicaciones terrestres y a la electricidad. Y es que el fin del mundo también puede llegar por una tormenta solar que puede suceder en el futuro, ya que estamos con grandes catástrofes, esta puede ser una. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, codirectores. Gesalico, o cómo se llama, Gesaleico y Malasunta. ¿Cómo estáis? ¿Te has hecho el curso de máster del heliofísica para saber absolutamente todo para sacar el rendimiento al sol? Y me he estudiado la lista de los Reyes Godos, que sepáis. Así me gusta. Venga, empieza. Tú eres malasunta. Que son 33. No, 33. Sí. Oye, malasunta y Gesaleico. No es malasunta, es amanasunta. Hay que repasar. Esta me la había dejado fuera. Y la mala es Gosvinta, que no lo sabes. Gosvinta, pues esta tampoco la tengo. Tengo a Suintila, a Sisenando. Me gusta mucho Sisenando. Ese es el rey. Oye, una cosilla, y para que nos relativicemos un poquito el tiempo. Javier, tú y yo, todos hemos visto dos reyes. Bueno, hemos visto el tiempo de dos reyes, pero ha pasado uno más. Lo que pasa es que era una dictadura. Pero pueden ser dos reyes. Los godos fueron 33, para que 33. Nos hagamos una idea del tiempo que estuvieron aquí. Y no nos damos cuenta de que 33 son muchos siglos de existencia. Y lo negamos. Es como que no hubiesen existido. Hay que ir a, como decía David Zurdo, hay que pasarse por la Plaza de Oriente de Madrid para verles a todos. Y sobre todo Daniel. Nos hemos olvidado. Daniel Zurdo, no David. No sé quién era de los dos. Y en verano ponernos en nuestras casas un tejado solar. Un tejadito solar, es exacto. Lo que procede ahora. Nos tiene que interesar a todos, porque es una actuación, algo que ya están haciendo en otros países, por ejemplo, en Australia, en Japón y en Alemania. Fíjate, Alemania, que tiene muchas menos horas solares que nosotros, y también lo están haciendo en el estado de California, en el que lo que pretenden es llevar a los tejados de las casas hasta 1 millón de estos paneles solares, de estas instalaciones solares en tejados, hasta que 1 millón de tejados dispongan de paneles solares para minimizar todas las emisiones de CO2 y para ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo con el planeta. Y aquí en España es el Observatorio de Sostenibilidad el que ha realizado un estudio y ha estimado que en España se podrían, no sé cómo decirlo, solarificar, por ejemplo, vamos a inventar esta palabra, ¿no? Hasta 352.052 hectáreas, es decir, el 0,7% de la superficie española. Todo eso a día de hoy lo podríamos convertir en paneles solares y desvincularnos de la necesidad de los fósiles, de los petróleos, etcétera, etcétera, de los que dependemos ahora energéticamente, ¿no? Es decir, que podríamos ser un país absolutamente limpio, porque entre otras muchas cosas lo que tenemos es sol a patadas. Claro. Y debíamos de estar aprovechando ya hace tiempo esa posibilidad. Hace tiempo, por cuestiones políticas, por presiones de los lobbies eléctricos, etcétera, etcétera, pues no se pudo llevar a cabo. Mucha gente y pequeñas empresas que invirtieron en ello pues se arruinaron gracias a los señores de las grandes eléctricas. Si ellos son los culpables de que estemos tan atrasados, ellos mismos, todos sabemos quiénes y no lo vamos a negar, pero ahora parece que hay que subirnos a este carro sí o sí, ¿no? Y entonces la solución es la instalación en nuestros propios tejados de estos paneles fotovoltaicos. ¿Quiere decir esto? Que si aparte de los paneles en los tejados aprovecháramos muchas fachadas verticales y otras superficies, los datos todavía serían mayores, es decir, aumentaría mucho más las hectáreas disponibles. Pero de momento vamos a ir, o el Observatorio de Sostenibilidad quiere ir por partes, y ellos han hecho diferentes estudios a un tiempo, a otro tiempo y a otro tiempo, y lo que pretenden es que, por ejemplo, el objetivo sea 1 millón de tejados solares, es decir, la misma ambición con la que se lo han planteado en el estado de California, 1 millón de tejados solares en 2025, es decir, a tan solo 5 años de donde estamos. Yo no sé si en California lo conseguirán hacer, pero ¿vosotros creéis que los españoles conseguiremos hacerlo de aquí a 5 años, tener 1 millón de tejados solares? Pues yo lo dejo en una interrogación. Yo muy no gorda. Te pongo interrogante, ninguna. Ningún interrogante. Seguro. Bueno, segurísimo, yo voy 100% que no. Bueno, pues a mí me gustaría que, claro, igual que han hecho para otras cosas, han animado con planes Renove y exacto, hacen algún tipo de ayuda, coches, eso, menos coches y más solares, eso, no, es que al final nos beneficia a todos. Claro, entonces con esa política y esa concienciación social y ambiental, yo creo que si están por la labor, eso sí ayuda a que se haga. Yo creo que con concienciación social, Silvia, sinceramente no, porque aunque estamos ahora a finales del mes de agosto, hemos pasado unos meses muy difíciles, muy críticos, y los rebrotes han venido por falta de concienciación social. Es decir, este país es un país de mañana ya veré. Es el de mañana ya veré, voy a vivir el hoy. Y entonces yo creo que aquí concienciación social en este país tenemos bastante poca, somos bastante despreocupados en este sentido. Ahora, si se sustituye la concienciación social con beneficiarnos el bolsillo, que es lo que se hace con los coches. Si se junta, ¿no? Si exactamente. Se junta. ¿Por qué hay tantos coches, se renuevan el parque de automóviles y tal? Porque los gobiernos autonómicos o el gobierno central pone dinero para que la gente cambie su coche más contaminante por otro más moderno, o ayudas a los coches eléctricos, híbridos, etcétera, etcétera. Pero por nosotros mismos, por concienciación social de los españoles, nasty de plasti. Estoy con Bruno totalmente. Bueno, os doy algunos datos, mirad. Exacto, si, ¿cuánto me cuesta poner en mi casa un panel solar? Para 2025 implicaría tener solarizados, vamos a utilizar esta palabra que nos hemos inventado, 17.603 hectáreas, que es lo que equivaldría a unos 17.670 campos de fútbol, y en toda España, en las diferentes comunidades autónomas. Supondría que hemos instalado una potencia por medio de los paneles solares de 10.400 megavatios, y esta potencia produciría una energía de 15.500 gigavatios hora al año. Es decir, con esto, solo con esto, en estos próximos 5 años, evitaríamos 4.200.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, que no es moco de pavo, y así iríamos por poquito a poco. Me preguntas, Bruno, ¿cuánto costaría? Bueno, las estimaciones dicen que costaría unos 14.000 euros por instalación, y podría llegar en estos 5 años a unos 7.450.000 personas instalándolos en los tejados de sus edificios, de sus viviendas unifamiliares o de los edificios comunitarios. Es decir, lo que estima el Observatorio de Sostenibilidad es que habría que hacer una inversión de unos 14.500 millones de euros, eso sí, teniendo en cuenta que cada uno cuesta unos 14.000 euros por instalación, y se estima que en menos de 6 años esa inversión estaría recuperada en cuanto a lo que hemos ido ahorrando, dependiendo ahora de las grandes eléctricas que dependemos. Es a mí es el miedo que me da. 6 porque años. Una cosa es hacer la instalación, hacer la inversión, pero claro, el tema es, ¿quién va a controlar luego a cuánto va a estar el kilovatio correspondiente? Claro. Porque si empiezan a subirlo de la misma manera, aumentándolo terriblemente, como lo han hecho las compañías eléctricas. Bueno, se supone que pues es estamos energía en las mismas. Ya, se supone que es energía que tú produces, que tú para ti produces, y la restante, la que produces de más, esa sí tendrías que estar obligada a cederla o a venderla, no sé exactamente, no sé a qué precios, a la red general para abastecer otras zonas donde tienen menos posibilidad, menos horas solares, ¿no? Eso sí sería más o menos lo que está ahora, no sé si más adelante la avidez de estas compañías por ganar dinero, sea como sea, pues harían y presionarían a los gobiernos de turno para cambiar lo que es la legislación. Pero a día de hoy estos paneles solares se supone que son para autoabastecerte, y lo que produzcas de más tendrías que estar obligado a venderlo o a cederlo. No sé exactamente las condiciones actuales, creo que es a venderlo a un precio pactado a las grandes compañías, es decir, a ponerlo a disposición de los demás. Esto además de llegar llegar a 7.450.000 personas en 5 años, también daría empleo, tanto en operación como en mantenimiento, a más de 15.500 personas. Es decir, habría que mantener esa red, instalarla y mantener en el tiempo esa red de paneles fotovoltaicos, y por supuesto ahí se crearía un nicho laboral, un nicho de trabajo que a día de hoy no está o está al menos mínimamente desarrollado. Esto para el año 2025. Si tal y como ha hecho el Observatorio de Sostenibilidad, ampliamos 5 años más, es decir, nos vamos a 2030, se podría llegar a casi los 3 millones de tejados solares en España, lo que supondría abastecer a 14 millones de personas. Y si lo ampliamos, como ellos han hecho también en el estudio, a 2050, llegaríamos casi a los 30 millones de tejados solares, siempre y cuando fuéramos constante en esta instalación de paneles fotovoltaicos, y podríamos llegar a cubrir las 176.000 hectáreas más o menos que se pretenden en este estudio. Al principio os he dicho que había 352.052 hectáreas disponibles para poner, pero siendo realistas, el Observatorio de Sostenibilidad, ellos han llegado que, aunque hay esta disponibilidad de hectáreas para poner estos paneles, evidentemente no va a haber un panel en cada huequecito que haya en el territorio español. Entonces, siendo realistas, han llegado para 2050, eso, unos 30 millones de hogares, y que la superficie que esté cubierta de estos paneles sea de 176.000, es decir, casi la mitad de la que hay disponible de alguna manera. Y bueno, esto supondría autoabastecernos, no tener que disponer o depender, mejor dicho, de los fósiles, de toda la industria petrolera, para poder centrales nucleares, etcétera, etcétera, y tener nuestra propia energía eléctrica, al menos de consumo domiciliario, incluso también pues para pequeñas industrias y demás. A lo mejor grandes empresas sí necesitarían todavía una ayuda más, o abastecerse de otras fuentes dependiendo las necesidades energéticas que tenga cada industria. Pero sí, evidentemente, disminuiría de forma importante nuestra dependencia de los fósiles y del gas y de otros elementos energéticos que ahora mismo tenemos que importar de terceros países y que nos cuestan al cabo del año un montón. Y no solo eso, sino que una vez consumidos, lo que hacen es que emiten a la atmósfera esas grandes cantidades de toneladas de CO2, que con este sistema pues estaría soslayado el problema, o una gran parte importante del CO2 que emitimos a la atmósfera. Fíjate, los datos son importantes, vamos a recapitularlos. Son datos que nos dicen que instalar una central solar en nuestra casa cuesta unos 14.000 euros. Esto no significa que sea todo el coste. Hay que decir que lo que es la instalación cuesta 14.000 euros, pero luego el consumo de la electricidad que se genera gracias a esto también cuesta un dinero. Y luego a todo esto hay que sumarle el impuesto al sol. Con lo cual es normal que hace 20 años digamos lo mismo que se dice ahora y que se dirá dentro de 20 años. Es que esto es imposible. Pues vamos a ver si cambiamos un poco las coordenadas mentales que tenemos respecto a las energías limpias y respecto a la energía solar, porque somos uno de los países con mejores condiciones para sacarle, incluso yo creo que hasta para venderle energía a terceros países, con todas las horas solares que tenemos en la península ibérica, ¿no? Y en España. Entonces esto habría que abrir un poco la mente y bueno, igual que ahora tenemos que importar en muchas ocasiones y sobre todo en picos estas energías y depender de factores de petróleos, etcétera y tal, pues ser nosotros los productores de esa energía para nosotros mismos, autoabastecernos, y también para poder venderla a terceros países que tengan menos horas de sol. Yo este año me voy a informar, así que ya os contaré a ver si es viable o no. Okay, a ver si hablando de la energía solar, y el gran triunfador del verano ha sido la sombrilla. Yo no entiendo absolutamente nada de esto. ¿La del cóctel o la otra? Sí, pero es que todo el mundo busca sombrillas, busca sombrillas y estamos hablando de energía solar. Este mundo es muy extraño, ¿eh, Javier? Estamos en un mundo, como ha dicho, que las señales de fin del mundo cada vez son más patentes. Ya sabéis que ir a los sitios de mucho calor a partir de las 8 de la noche. Ahí nos juntamos todos. Más tarde, mejor. ¡Hasta luego! Bueno, hasta luego, Fundemaro y Malasunta. Pues, sí. ¡Anda, Teodorico! Bueno, que la siguiente vez que estés con nosotros ya será en la nueva temporada, contándonos... La nueva normalidad señales, de la temporada. Sí. ¡Hoy va! La nueva normalidad llegará con señales del fin del mundo. Dios, no me lo puedo creer, ¿eh? Es que no podía ser de otra forma. ¿Qué vendrá? Es que aquí somos muy previsores. La sección empezamos antes. El fin del mundo ya está llegando. Gracias, Javier. A vosotros. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor. Atención, de que queda mucha Rosa de los Vientos por delante. Vamos a tener mujeres con historia. Silvia Casasola nos contará la vida de Madame de Tussauds, pero antes, Carabé. Erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Una cara B que nos presenta el futuro con el anverso y el reverso. En el futuro vamos a estar conectados a Internet. Nuestro cerebro estará conectado a Internet. Una de las periodistas, una de las investigadoras que más sabe sobre este asunto y que está esta noche con nosotros es Laura G. de Rivera. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esa es la pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué pasaría si una de esas cosas... Porque todo eso es el futuro, es avance, pero todo nos lo tenemos que plantear dos veces. Si una de esas cosas somos nosotros, si nosotros estaríamos dispuestos a conectarnos a Internet. Claro, yo creo que aquí es cuestión de sopesar los riesgos y los beneficios. Porque, bueno, como con todas las cosas que pasan con la tecnología... ahora mismo no es posible, pero sí están trabajando mucho en ello. Están hasta Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, pues dice que está trabajando en una herramienta para que solo con pensarlo podamos introducir nuestros comentarios en Facebook, por ejemplo. Entonces, ¿nos gustaría hacerlo? Yo creo que eso es una pregunta que a título individual nos deberíamos empezar a hacer y también con conocimiento de causa, o sea, planteándonos también esa comodidad de no tener que teclear un pensamiento, ¿qué contrapartida lleva? ¿Qué coste nos supondría? Porque yo creo que una de las cosas que podría pasar o que hay que hacer es que se trabaja lo voluntario, hay que convencer de que no se van a utilizar esos datos para algún valor. Es voluntario, pero ojo, con un límite, ¿no? Claro, sí, esto todavía no es una realidad. Sí, evidentemente. A la ciencia ficción y se basa en que, bueno, si el cerebro funciona con impulsos nerviosos, impulsos eléctricos, pues se pueden conectar de alguna manera las neuronas con circuitos electrónicos como los que funcionan con los ordenadores y con Internet, y entonces que haya un intercambio de información, un intercambio bidireccional. Ya se han hecho algunos experimentos de los que hablamos en este reportaje de muy interesante, unos pequeños experimentos demostrando que sí, o sea, realmente puede haber una conversación entre cerebro y ordenador directamente, sin teclado, sin ratón. Me preguntabas eso, voluntaria, claro, para que haya esto tiene que haber algo implantado en el cerebro, algún chip o algunos electrodos que midan la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, por supuesto, esto debería ser voluntario. Ya si no fuera voluntario, seríamos como las redes a las que marcan con él. Sí. Laura, leemos muchos tus reportajes, es muy interesante, los seguimos, pero en este he leído una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo lo he apuntado, pero que alguien podía dar las órdenes. a esto, esta tecnología, un dictador le vendría estupenda. No necesitaría la propaganda, simplemente necesitaría nuestros cerebros para meter una serie de ideas y de comportamientos. Claro, tú imagínate que te pudieras conectar a Internet. Imagínate un teléfono móvil, lo que hacemos con nuestro smartphone, tan pequeñito, un microchip tan pequeño que hiciera las funciones de un smartphone y que fuera tan pequeño que lo pudiéramos insertar en el cerebro. De manera que al pensar, pues tú pudieras abrir el navegador para ver cómo se llegaba a un sitio, pudieras... Pero claro, esto es un camino de dos direcciones, igual que nos pasa con los teléfonos móviles hoy, que son muy útiles, pero también pues a través del teléfono móvil nos pueden geolocalizar, saber dónde estamos, ver los contenidos de nuestras búsquedas en el buscador. Es una forma un poco de intromisión en las cosas que hacemos y en nuestros pensamientos. Imagínate que ese teléfono móvil estuviera en tu cerebro y fueran tus pensamientos lo que está expuesto a que terceros pudieran acceder a ello, ¿no? Pudieran, por ejemplo, igual que tú sabes que cuando buscamos en Google, por ejemplo, busco casa para comprar, pues de pronto, o me quiero ir de vacaciones a Cuba, entonces de pronto nos vienen anuncios, ¿no? Nos pone publicidad en el buscador de anuncios de viajes a Cuba, bueno, o a donde sea. Imagínate que eso fuera en el cerebro, o sea, que directamente tú piensas que te quieres ir de vacaciones a donde sea y te empiezan a poner anuncios de, pues vete con esta agencia de viaje o vete a este hotel. Eso sería una locura, ¿no? Habría que limitarlo muchísimo. Evidentemente, esto que dices puede pasar en el futuro, pero la tecnología, la perspectiva ya existe de que pueda pasar y no es una fantasía, sino que es una realidad. Es una realidad, pero a un nivel muy básico. Por ejemplo, este reportaje empieza, a mí se me ocurrió hacerlo porque es un ingeniero biomédico, joven que vive en Sudáfrica, es un chico joven, pero bueno, pues un cerebrito de chico. Entonces, él ha empezado a investigar esto y él lo hace un poco, sus experimentos son muy básicos, pero son un poco para empezar a demostrar hacia dónde podemos ir. Él ha hecho una cosa muy básica, pero que es interesante, que es conectaba electrodos con un casco con electrodos que miden el electroencefalograma, que el EEG, ¿no? que nos pueden hacer si tenemos algún problema en el cerebro. Bueno, pues él conectaba esto, se ponía un casco en la cabeza que medía sus pulsos electromagnéticos de su cerebro. Y entonces esto registraba, movía un brazo, por ejemplo. Entonces registraba exactamente cuál era la medida del impulso electromagnético del cerebro al mover ese brazo. Y esta información iba al ordenador. De forma que a través del ordenador, y ese ordenador conectado a Internet, alguien en otra parte del mundo, a través de Internet, podía saber este chico si estaba moviendo el brazo derecho, el izquierdo, si lo movía rápido, despacio. Es algo muy básico, muy rudimentario, y puede decir, ¿qué más nos da saber si alguien mueve un brazo o no? Pero claro, es como el inicio, ¿no? Igual que puedes saber eso, pues puedes saber más información sobre la persona. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Pero pienso, por ejemplo, cuando el cuerpo físico fallezca, ¿no? En cierto modo, lo que está en Internet, nosotros mismos, este donde esté, es nuestra alma, entre comillas, pero es nuestra alma, nuestro pensamiento. Eso se puede descargar y controlar y hacer revivir a la persona que ha fallecido. Sí, ¿verdad? Esto lo hemos visto en algún reportaje, este tema, ¿no? Quien dice que en realidad la persona que es, la persona es solo su cerebro, si tú eres lo que piensas. Lo que tú eres es tu cerebro. El cerebro se podría convertir en un... Se podría en un microchip meter tus recuerdos, tus pensamientos y vivir así, de esa manera, pues no sé. Ya es como una cuestión que cada uno se puede plantear, convertirnos en una especie de Darth Vader, como el de la Guerra de las Galaxias. ¿Y tú crees que lo que está pasando en estos días va a potenciar ciertas cosas que se puede hacer con la tecnología porque no comprometen a nada y no contagian, sino que se pueden hacer, se pueden desarrollar y te puedes apuntar a ellas libremente? ¿Y te puedes qué? Perdón. Apuntar a ellas libremente, ¿no? Sí. Hacerlas libremente. Sí, yo creo que ahora con el confinamiento estamos viviendo una saturación de tecnología. Yo no sé vosotros, no sé cómo lo llevará la gente, pero yo me veo un poco saturada, desbordada. Yo tengo un hijo en secundaria que está todo el día puesto con sus clases online Y aquí nos va a hacer replantearnos muchas cosas. Por una parte, se puede hacer todo a través de Internet, se puede teletrabajar, se puede teleestudiar, pero por otra parte, ¿qué peaje nos está cobrando eso? O sea, ¿cómo nos sienta hacer eso? A mi hijo de secundaria no le sienta nada bien dar 6-7 horas de clase online, por ejemplo, delante de una pantalla. ¿A qué renunciamos? ¿Renunciamos al contacto entre las personas? ¿Cómo nos va a afectar eso en la salud física y mental? Esto es una cosa muy interesante que habrá estudios seguramente que saldrán después de ese confinamiento, y a mí me parecerá muy interesante verlos. Parece un poquito que vamos al camino, porque esa tecnología existe, como decimos, o puede existir, pero ya estamos viendo cómo todo puede ser un poquito virtual, que podemos vivir la vida sin movernos de la mesa. Y sí, eso por un lado es un avance y por otro es un riesgo. Sí, por otro es un reto, porque no estamos preparados para esto. Las personas, pues, Internet es relativamente nuevo muy nuevo en la evolución de la humanidad. La humanidad llevamos una andadura muy larga y Internet pues lleva apenas unas décadas entre nosotros. No estamos preparados para esto. Yo creo que mentalmente y físicamente nuestro cuerpo está preparado para moverse, para relacionarse, y bueno, supondría un cambio muy grande, un reto y un... Sí, sí. Y luego también está un tema muy curioso, ya que sacas esto, es que es el tema de la privacidad. Claro. A mí cada vez más personas me estaban preguntando, personas que... Con tu código fuente se puede saber todo de ti, de una persona. Claro. Claro. Cuanto más tiempo estás, si tú teletrabajas, si tú hablas con tu novio por Internet, si tú todo lo haces por Internet, pues todo lo que haces por Internet está expuesto, ¿no?, a ser visto o espiado por terceros. Y es curioso porque yo últimamente gente que nunca se había interesado por esto, gente que no trabaja en nada que tenga que ver con la tecnología y nada, pero me preguntan, oye, ¿y es verdad esto que me pueden geolocalizar? ¿Y es verdad esto? ¿Y cómo puedo hacer para protegerme? La gente está empezando a plantearse muchas cosas. Y también una cosa que nos podemos plantear, el mes pasado leía un artículo tuyo en la misma revista, y muy interesante, leía un artículo sobre la genética de la pobreza. Esto va a incidir en la diferencia entre ricos y pobres, va a abrir todavía más la brecha, porque unos tendrán acceso a Internet y otros no. Claro, esto ya se está viendo, ya está protestando los niños que están haciendo las clases online ahora. Pues claro, hay algunos que dicen, nosotros no tenemos acceso a Internet. Claro, si eso lo vemos aquí, que no se va a ver a nivel mundial, ¿no? Que no se va a ver a nivel mundial, exactamente. Y es como todo, todos los avances, toda la tecnología abre la brecha, ¿no? Abren la brecha entre quienes pueden pagarlo y quienes no. Y eso que la tecnología nos iba a hacer libres, sí, luego nos estamos haciendo preguntas. Claro. Sobre si esa es buena, no la tecnología, sino, ojo, la aplicación de la tecnología. La tecnología, claro, es ciencia, es estupenda, es el uso, ¿no? Sí, claro, la propiedad del conocimiento, yo creo que cada vez siempre ha sido importante quién es el dueño del conocimiento, pero yo creo que ahora cada vez más, porque esto avanza muy rápido y quién sabe realmente cómo funciona por ejemplo, la ingeniería genética, las tecnologías de Internet, la inteligencia artificial. Quién sabe cómo funciona esto es quien tiene el poder, en realidad. Entonces, avanza muy rápido y los ciudadanos de a pie, pues estamos un poco viéndolas venir, que... nos cuentan, nos dicen, pero el conocimiento está, yo creo que, marcando la brecha más grande que nunca en la humanidad, yo pienso. Una de las cosas que he leído en tu reportaje es lo de la transferencia de información. ¿Qué pueda pasar eso en el futuro? Significa que una persona puede informar a Internet e Internet también te puede informar a ti de algo. En el fondo, es una biblioteca abierta. Claro, esto sería una de las posibles aplicaciones. Es como amplificar tu conocimiento, tu cerebro, tu ser súper listo, porque yo no sé solamente lo que yo sé lo que puedo mirar en cualquier momento en Internet, ¿no? Y eso sería un beneficio, pues amplificar los conocimientos que tenemos y la capacidad de almacenaje del cerebro. Imagínate, porque al fin y al cabo pues es amplificar los bytes de información, los que podemos guardar en el cerebro. Hay un experimento que a mí me gustó mucho, que es de... Bueno, me gustó por lo interesante, luego da un poquito de repelús también, pero bueno, es un ingeniero de la Universidad de California que reprodujo... Tú sabes, el hipocampo es la parte del cerebro donde se guardan, donde se guardan los recuerdos. Entonces reprodujo en un chip un hipocampo y se lo introdujo a ratones y vio que funcionaba. Si funcionaba, podía de alguna manera reproducir la función del hipocampo original. Y bueno, pues sí, esto nos ¿y qué pasaría si nos pudiéramos implantar memoria más terabytes de información en el cerebro? O quitarla, ponerla o quitarla. Claro. Ponerla o quitarla. Bueno, lo de quitarla, eso ya con las lobotomías, eso ya se puede hacer. Sí, eso ya se puede hacer de otra forma, pero se puede hacer. Oye, una de las cosas, uno de los griegos, y ya para finalizar, el que tú presentabas en ese reportaje, es sí. Una expresión que se podrá hackear nuestro cerebro y nuestros pensamientos. Y esos ya son palabras mayores. Claro, eso ya son palabras mayores. Sí, porque ya es el colmo de la intromisión en la... Estamos viviendo ahora mismo una intromisión en nuestra privacidad, nuestra intimidad, tremenda. Todavía yo creo que no somos conscientes, pero o sea, ahora mismo que sepan dónde estamos, porque nadie se separa de su móvil. En realidad el móvil ya sí. Es como una prolongación de la mano, ¿no? Mm. Y entonces, a través del móvil, aunque tú no lo lleves encendido, aunque no tengas ninguna app instalada, aunque no tengas puesto internet, a través de nuestro teléfono inteligente se puede localizar dónde estamos. Claro. Se puede saber dónde estamos. Pero tú imagínate eso, que no fuera el teléfono, que fuera dentro de nuestro... Un implante en el cerebro, ¿no? Que permite pues saber dónde estás. Saber qué haces. Si estás despierto, si estás dormido. Si estás haciendo ejercicio, si estás sentado. Si estás hablando, ¿qué estás diciendo? Bueno, pues sería una intromisión en la vida, en los pensamientos, tremenda. Bueno, Laura G. de Rivera, el futuro se está empezando a escribir lo que nos espera en mañana. Y más ahora después de esto, un desarrollo tecnológico enorme y no sabemos si positivo o negativo. Nos podemos preguntar si uno se enchufaría. Por cierto, Laura, una última cuestión. ¿Tú te enchufarías a internet? No, yo de ninguna manera. Estamos libres, ¿no? Yo soy muy escéptica. Yo la tecnología, la agradezco y la aprecio en lo que vale, pero yo sí tengo mis reservas. Laura, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Mujeres con historia. Todos hemos oído hablar de los museos Madame Tussaud. Puede que no hayamos visitado ninguno, pero sabemos que allí se encuentran réplicas exactas de personajes relevantes de la historia o del papel couché hechas en cera. Estos museos son un auténtico reclamo turístico en las principales ciudades del mundo y ofrecen una oportunidad única de acercarse a las figuras más principales y relevantes para hacerse, ¿por qué no?, un selfie de recuerdo. Sin embargo, apenas sabemos nada de quién fue Madame Tussaud, la artífice de esta idea y por qué llegó a convertirse en una experta en dominar la cera. ¿Cómo aprendió a realizar esas figuras con tanto detalle? ¿Por qué decidió crear un museo permanente donde se pudieran contemplar? ¿O qué extraña relación tuvo con la muerte o con la Revolución Francesa? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar descubrir esta noche. Marie Grosol, su nombre de soltera, nació en Estrasburgo, Francia, en 1761 y no conoció a su padre, Joseph Grosol, fallecido 2 meses antes de su nacimiento. Su padre había participado en la Guerra de los 7 años y estaba muy perjudicado. De hecho, llevaba una placa en la cara disimulando la falta de un trozo de su mandíbula. El oficio de la familia paterna no era el más deseado, eran verdugos, un oficio que se transmitía de padres a hijos. Ese trabajo pues te daba la oportunidad de vivir holgadamente, pero la sociedad lo estigmatizaba. Las hijas de los verdugos pues tampoco se libraban de esta obligación, porque debían casarse solo con otros verdugos. Por eso se especula que la madre de Marie se trasladó a Berna, Suiza, intentando comenzar una nueva vida y así no sentirse obligada a tener que casarse con un nuevo verdugo. En Berna tuvo la suerte de encontrar un trabajo como ama de llaves al servicio del médico cirujano Philippe Coutu, y que era un anatomista muy perfeccionista. Coutu no tenía hijos y la presencia de Marie alegró sus días. Además, vio con asombro cómo la curiosidad de la pequeña iba creciendo, iba aumentando observando su trabajo y preguntando constantemente. Marie tomó tanto cariño al doctor que terminó por llamarle tío. Philippe, que era cirujano, también impartía clases a futuros médicos. La carencia de cadáveres para realizar prácticas con sus alumnos agudizó su ingenio y comenzó a realizar en cera diversas partes del cuerpo humano. Poco a poco se convirtió en un auténtico especialista, tanto que se atrevió a retratar al detalle los rostros. Marie se quedaba embobada observando el trabajo de su tío, quien decidió convertirla en su aprendiz. Primero le dijo que experimentara con fruta y con flores, y de esa forma Marie realizó sus primeras figuras en cera, tomando frutas y flores como modelo. Una vez que su maestro comprobó que tenía la técnica controlada, dejó que realizara su primer busto. El conejillo de Indias fue el escritor, historiador y filósofo Voltaire, admirador del trabajo del doctor Coutu, quien no dudó en posar para la jovencísima Marie de tan solo 16 años. Después haría la imagen de Jean-Jacques Rousseau y de Benjamin Franklin, asiduos admiradores de los trabajos de Coutu. En 1765, el doctor se trasladó a París con su ama de llaves y su joven aprendiz, realizando la figura en cera de la que tiempo después se convertiría en una de las amantes de Luis XV, Marie-Jeanne du Barry. Precisamente una copia de esta escultura es la figura más antigua que se exhibe hoy en el Museo Madame Tussauds de Londres, y tiene la peculiaridad de que parece que respira. A la figura se la conoce también como la Bella Durmiente, y de verdad que impresiona verla en persona. La maestría de Coutu era tal que le pidieron exponer en el Palacio Real. Marie escribió en sus memorias que la princesa Isabel, hermana del rey francés, quedó tan fascinada que quiso aprender cómo modelar con cera. Sin embargo, no existen pruebas de este hecho. El doctor Coutu se percató de la atracción y morbo que generaban las ejecuciones públicas en el bulbo y pensó que sería buena idea trasladar escenas con la imagen de los ajusticiados a sus exposiciones puntuales. En 1782, en el Boulevard del Temple de París, lo llevó a término creando lo que denominó la Caverna de los Grandes Ladrones, un espacio donde se podían contemplar la imagen de los delincuentes más sanguinarios del momento. La idea fue un auténtico acierto y Marie copiaría más tarde a su mentor creando su famosa Cámara de los Horrores. Pero vayamos por partes. Marie frecuentaba la corte francesa y se relacionaba con los nobles importantes, relación que le perjudicó cuando estalló la Revolución Francesa en julio de 1798 con la toma de la Bastilla. El pueblo enfervorecido quería la cabeza de todos los nobles y también la de los amigos de los nobles y, por supuesto, la cabeza de los monarcas franceses, Luis XVI y su esposa, María Antonieta. En virtud de la ley, solicito pues la pena de muerte. Antonieta Capet, se os condena a muerte por decapitación. La sentencia se ejecutará hoy, 16 de octubre de 1793 a las 11, en la Plaza de la Revolución. Vuestros bienes serán incautados. Marie también fue detenida y la sentenciaron a morir en la guillotina. Compartió celda con Josefina de Beauharnais, la futura esposa de Napoleón Bonaparte, que se libró por los pelos. Marie fue rapada y cuando se preparaba para anotar la cuchilla de la guillotina en su cuello, su tío Philippe Courtiou, reconocido simpatizante de la República, pidió ayuda a un amigo con poder en el nuevo régimen. Marie no solo salvó su cabeza, sino que el precio que pagó por ella fue colaborar con la revolución, creando réplicas exactas de los traidores decapitados. De esa forma logró librarse de la cuchilla sangrienta de la guillotina, abordando uno de sus primeros trabajos: rebuscar entre las cabezas cortadas las cabezas de Luis XVI y María Antonieta para crear su busto en cera. Los republicanos quedaron tan satisfechos que sacaron a la calle las réplicas en cera de los monarcas franceses. Cada vez que rodaba una cabeza de un personaje célebre, allí estaba Marie, rescatando del cesto la cabeza del pobre infeliz, entregándola al bulbo que gritaba entusiasmado: ¡muerte a los traidores! ¡Muerte a los tiranos! La más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patíbulo. Políticos que hablasen bien de la difunta monarquía, cualquiera que utilizase el antiguo monsieur o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos. El miedo llena el aire. Los vecinos denuncian a sus vecinos. El incesante movimiento de las carretas de la muerte resuena en todas las calles de París. Eran tiempos muy complicados en los que debían andar con mucho cuidado si quería sobrevivir. Courtiou, su mentor y maestro, fallecería al poco tiempo y Marie quedaba como única heredera de sus figuras en cera. Marie seguía sobreviviendo realizando las réplicas de las cabezas en cera de los decapitados cuando se enamoró de François Tuchot, un ingeniero de buena familia venido a menos, con el que tuvo tres hijos, Joseph y François, que sobrevivieron, y una niña que falleció al nacer. Su esposo resultó ser un vago redomado que vivía del trabajo y la fortuna de Marie. Una de sus grandes ideas fue crear la exposición a la que llamó la Cámara de los Horrores. Allí, como decíamos antes, se contemplaban las figuras de los guillotinados más prestigiosos, con sus gotas de sangre correspondientes, incluidos los monarcas franceses, junto a asesinos muy conocidos del momento. Tras la caída de Robespierre, el máximo artífice del reino del terror, su cabeza llegó también a formar parte de la escalofriante exposición de la Cámara de los Horrores. Francia estaba comenzando a sufrir una gran crisis económica. La revolución comenzaba a causar estragos, a pasar factura entre la población que mal vivía como podía. Apenas tenían dinero para comer y menos, por supuesto, para gastar en exposiciones, por muy macabras que fueran. Marie no estaba nada contenta. Su marido era un flojo, tenía que sacar adelante de sus dos niños pequeños y el pueblo francés no tenía dinero para ver su exposición. Debía hacer algo. Y no tenía claro el qué. La idea surgió por casualidad cuando un familiar lejano llamado Paul Philidor llegó a Francia con un espectáculo único llamado Fantasmagoria. El espectáculo de Philidor consistía en una congregación de espectadores a los que dejaba completamente a oscuras en una sala. Entonces, de repente, mediante efectos lumínicos, les hacía creer que estaban rodeados de fantasmas y de espíritus diabólicos. Philidor, que era un tío muy, muy astuto y muy listo, contempló la exposición de cabezas ensangrentadas que exponía Magui y se le ocurrió la feliz idea de mezclar su espectáculo con el reclamo de la Cámara de los Horrores. Habló con Magui y la convenció para que le acompañara a Inglaterra. Magui lo meditó un tiempo y pensó que era la oportunidad que estaba buscando. Empacó varias de sus figuras de cera y se trasladó a Reino Unido para comenzar su aventura. Allí, junto a su nuevo socio y su hijo mayor, Joseph, viajó a Londres mientras dejaba a su hijo pequeño al cuidado de su padre y también de la abuela materna. Pero Paul Philidor resultó un cara dura que no dudó en estafar a Magui todo lo que pudo, quedándose con la mayoría de las recaudaciones. Magui, pese a las dificultades de asumir una aventura en solitario en un país extranjero que apenas sabía inglés, decidió junto a su pequeño realizar una exposición itinerante por Inglaterra e Irlanda. Y aquel proyecto, que iba a durar apenas unos meses, se prolongó mucho tiempo a causa de las guerras napoleónicas, porque pues esas guerras le impedían retornar a Francia. Mientras tanto, mandaba todo el dinero que podía a su marido y a su madre, que cuidaban de François, su hijo pequeño. El problema fue que tuvo noticias terribles de que su esposo estaba dilapidando todo el dinero en juergas con mujeres, con juegos y con varios vicios. En 1812 su esposo tuvo que vender las figuras de la exhibición de París. Al final terminaron separándose y en 1817 François hijo decidió viajar a Inglaterra para reunirse con su madre y su hermano Joseph. Habían transcurrido 15 años desde la última vez que se habían visto. Magui decidió quedarse definitivamente en Inglaterra y cuando llegó su hijo pequeño, que había aprendido el oficio de carpintero, le ayudó a crear los brazos y piernas hechos de madera que le dieron más movilidad a las figuras. La exposición continuó itinerante durante un tiempo, pero ya con el nuevo nombre de Madame Tussaud e hijos. No sería hasta 1835 cuando la dama de la cera, que tenía 74 años, decidió crear su primera exposición permanente en la famosa calle Baker Street, calle que popularizó el mismísimo Sherlock Holmes. Madame Tussaud junto a sus hijos cuidaron todos los detalles. Las salas estaban muy bien decoradas y la Cámara de los Horrores representaba a la perfección el reino del terror, con guillotina incluida, vivido en Francia con cabezas cortadas por doquier y su sangre correspondiente. Tan solo 2 años más tarde, Madame Tussaud tuvo la feliz idea de recrear en cera la coronación de la reina Victoria. Y esta quedó tan satisfecha que no dudó en ir de vez en cuando a contemplarse a sí misma. Aquello causó tanta publicidad que terminó de consolidar su museo en Inglaterra. En el Museo de Madame Tussaud hijos, Napoleón, el Duque de Wellington, María Antonieta, Robespierre, Luis XVI y los malutos de la Cámara de los Horrores se hicieron muy famosos. Ça dépend de qui. Ça dépend de moi. Ça dépend de qui. En sus últimos años, Magui no paró. Realizó su propia escultura en cera para quedar inmortalizada y escribió, como dije anteriormente, su autobiografía. La vida se portó muy bien con ella y en sus últimos momentos siguió teniendo suerte. Falleció con una muerte súper dulce mientras dormía a los 89 años de edad, el 15 de abril. Sus hijos y herederos siguieron con el oficio aprendido de la madre. La actualidad fue aumentando y sustituyendo figuras de cera, como por ejemplo la imagen de Adolf Hitler en 1933, que entró por la puerta grande en la Cámara de los Horrores y que terminó siendo decapitada por un detractor del dictador nazi. Os voy a contar una serie de curiosidades. Por ejemplo, que para elaborar las 400 figuras del Museo de Londres se necesitaron unas 2.400 libras de cera, lo que equivale a 16.000 velas. Que en el Museo Madame Tussauds de Londres hay una sala dedicada a Star Wars o una muy especial dedicada al mundo de Sherlock Holmes. Que la figura más grande que contiene este museo es de 4 metros de altura y 2 metros de ancho. Y diréis, pues ¿a quién representa? Pues resulta que representa al increíble Hulk. ¿Y la figura más pequeña, sabéis cuál es? Pues se puede contemplar y mide 16 centímetros. Esta representa a Campanilla, el hada de Peter Pan. En cuanto al dinero que cuesta de media cada figura, este es de $200.000. No está nada mal. Madame Tussauds ha sido esta noche nuestra protagonista gracias a la sugerencia de Borja W. Y comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen al vídeo documental de Raquel de la Morena dedicado a la Dama de la Cera, a la Revolución Francesa de History Channel, a María Antonieta, Matar una Reina, y al corte, Asalto a la Bastilla. En la actualidad, aunque el Museo Madame Tussauds de Londres sigue siendo la sede principal, a pesar de que sufrió un incendio en 1925 con una bomba que destruyó 300 moldes, también se pueden contemplar museos Madame Tussauds en Las Vegas, en Copenhague, Ámsterdam, Washington, Hong Kong o Nueva York. Hoy hemos conocido quién fue esta auténtica empresaria, visionaria y pionera del marketing que creó su propio imperio de la cera y que sigue siendo, a día de hoy, un negocio de éxito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Hay un gobierno que tiene una comisión oficial y su objetivo es investigar el fenómeno OVNI, los OVNIs. Muy pocos gobiernos del mundo se atreven a decirlo. Se trata en este caso de un organismo oficial, el director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos de Chile. Está con nosotros su director, Hugo Camus. Muy buenas, ¿qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Bruno? Muchas gracias por darnos la posibilidad de conversar con ustedes sobre este interesante tema. Buenas noches. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, ha dado un paso al frente tu país porque había mucho secretismo y vosotros lo hacéis. Es oficial, es una comisión oficial, pero es abierta y todo el mundo puede conocer lo que estáis haciendo. Exactamente. Nosotros nacimos el año 1997 a raíz de una serie de avistamientos de estos fenómenos en la ciudad norteña de Arica durante los últimos días del mes de marzo y comienzos del mes de abril de 1997. En esa oportunidad, la gente, ¿no es cierto?, de la ciudad, lo primero que hace es llamar a la torre de control del aeropuerto de Chacayuta, en Arica, durante varias noches seguidas, hasta que los controladores de tránsito aéreo también observan estos fenómenos. Los periodistas de los medios locales y de Santiago entrevistan a los al jefe de aeropuerto entonces y le hacen la pregunta si realmente habían observado objetos voladores no identificados, y el jefe de aeropuerto afirma de que efectivamente ellos y parte, ¿no es cierto?, del personal de la Dirección de Aeronáutica de esa época observaron fenómenos lumínicos extraños desplazándose sobre la ciudad de Arica durante 3 días seguidos. Eso, junto a otros avistamientos, motivó a las autoridades de la época a dar luz a este Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pero tengo un dato que darles también, y que es interesante que ustedes conozcan, de que en realidad este tipo de fenómenos se comenzó a investigar en Chile oficialmente el año 1968, en lo que era la Oficina Meteorológica Nacional, ubicada en Santiago, en una localidad que se llama de Quinta Normal. Ahí el director de entonces de esta oficina, don Sergio Bravo, era y formaba parte de la Sociedad Científica de Chile, que reunía a ingenieros, físicos, médicos, ¿no es cierto?, para charlar semanalmente sobre los temas que más le interesaban desde el punto de vista de las ciencias en la época. Y dentro de ese seno de conversaciones nació la idea de poder empezar a investigar este tipo de fenómenos que ya profusamente, ¿no es cierto?, se publicaban en la prensa de la época. Esta comisión trabajó entre los años 68 y 1975 reuniendo una serie de avistamientos, aproximadamente una veintena de avistamientos en todo el país, que fueron enviados en el año 1968 a la Universidad Boulder, Colorado, donde funcionaba una comisión Condon que era parte del famoso proyecto Libro Azul. Allí se enviaron varios, estudios, ¿no es cierto?, reportes chilenos, entre los que destacaron una observación en la Antártica y otro en la isla Mocha, una isla que se encuentra aproximadamente a 600 kilómetros al sur de Santiago. Perdóname un segundo, Hugo Camus, eres el director de esta oficina, de esta comisión, de este comité de estudios de fenómenos aéreos anómalos en Chile. Vamos a hablar con un alto oficial, con un alto cargo militar. Él es piloto, miembro de esta comisión, que también está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Él es Rodrigo Bravo. Muy buenas, ¿qué tal? Bruno, buenas noches. Mucho saludarte. Hola, Rodrigo. Rodrigo, hola, es Silvia. Miembro de la comisión, investigador, muy crítico, muy escéptico, pero también testigo, ¿no? Sí, fui testigo de un fenómeno anómalo. Aprovecho de saludar a don Hugo, que está al otro lado de la línea. Y muchas gracias, claro, Rodrigo. Un gran saludo. ¿Sabes? Es una triangulación increíble que hace la radio. Sabes, Rodrigo, que ahora mismo eres la envidia de muchos, porque muchísima gente que estudia el fenómeno OVNI se pasa toda la vida intentando tener un encuentro o tener un avistamiento, y cuando damos con alguien que ha tenido esa posibilidad, pues está todo el mundo ahora mismo expectante de lo que vas a contar. Bueno, la verdad que sí, yo fui testigo el año 2012 fuimos testigo 14 personas en realidad. Durante un vuelo nocturno, en una operación aérea militar nocturna con lanzamiento de paracaidistas libres, en realidad fuerzas especiales. Y bueno, simplemente lo que observamos fue un fenómeno muy extraño, una luminosidad que cambió su intensidad cambió su color, aumentó de tamaño y tuvo un comportamiento bastante peculiar. Nosotros hicimos las consultas del caso al centro de control que en ese momento vigilaba nuestra operación. No estaba en presentación radar ese tráfico, tampoco estaba en nuestro radar que llevábamos a bordo, y la verdad que nos llamó más que la atención, porque fue algo muy, muy extraño, que tiene que haber durado aproximadamente un minuto y medio, dos minutos. Y el fenómeno de desaparición, pero tú como investigador, como estudioso, has apostado y siempre, lo has dicho, por la ufología seria y rigurosa. Acabas de publicar un libro que se titula Los extraterrestres han muerto. La ufología tiene que ser seria y rigurosa precisamente para conseguir lo que vosotros estáis consiguiendo, que la opinión pública no tenga un prejuicio sobre el trabajo que hacen los investigadores oficiales, como es vuestro caso, y los civiles, como puede ser el nuestro. Sí, ahí lo que pasa es que hay que dejar en claro dos cosas sumamente, yo creo que son como los pilares más que importantes para hablar de investigación ufológica. Primero, que estamos hablando que fenómenos anómalos existen. Siempre han existido y siempre han existido, porque a medida que vayamos explorando y conociendo la naturaleza y el universo, nos vamos a ir dando cuenta de que gran parte de las cosas que hoy día no comprendemos quizás las vamos a entender unos 100, 200 años más, como pasó con las culturas ancestrales, que no entendían mucho los fenómenos que para nosotros hoy día son normales. Pero por otro lado, también hay manifestaciones que son muy complejas o muy de alta extrañeza, que se requiere un estudio un poco más prolijo, pero al mismo tiempo requieren una objetividad tal que no esté justamente, como tú señalas, Bruno, con esa carga o ese prejuicio, sobre todo ese prejuicio confirmatorio, cuando está detrás la creencia antes que la evidencia. Entonces, primero, fenómenos anómalos existen. Eso yo creo que no, hoy día no existe nadie que lo pueda poner en duda, porque por algo existen este tipo de organismos oficiales, no tan solo en Chile, sino que en varios países, sobre todo en Sudamérica. Francia también es uno de los pioneros, y que lógicamente están por algo existen, para justamente tratar de, yo diría, no sé si puede explicar este fenómeno, pero por lo menos acercarse un poco a algo y que aporta el conocimiento. También está con nosotros, es uno de nuestros hombres, uno de nuestros investigadores y estudiosos, Giuseppe Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un auténtico lujo tener a ellos, ¿verdad? Sí, lo cierto es que sí, y quiero deciros que habéis interpelado a Rodrigo acerca de su experiencia, pero también don Hugo ha tenido alguna experiencia en ese sentido, ¿no? Cuéntanos, Hugo. Sí, tuve una experiencia hace muchos años, recién saliendo de la Universidad Católica, egresando a la Universidad Católica, y me encontraba un verano en la ciudad de Santiago, observando desde un segundo piso la cordillera y hablando por teléfono con unos amigos. Y cuando repentinamente, ¿no es cierto?, observo algo que sorprendió mi sentido y mi razón, que era una esfera que se desplazaba lentamente sobre la ciudad de Santiago. Mientras yo conversaba por teléfono y al sorprenderme de esto, le comento a la persona que está al otro lado del teléfono: oye, estoy viendo un ovni en esa época. Y bueno, la persona al otro lado del teléfono me señala: oye, estás loco. Y ella vivía, y el papá vivía muy cerca donde yo estaba. Salieron a observar y miraron y observaron lo mismo que yo, una esfera que se desplazaba lentamente y que luego desapareció rápidamente. Hugo, no tengo explicación. Sí. No tengo explicación para eso. Esto fue el año 1985, 1986. Habéis investigado muchos casos en la comisión. Algunos tienen explicación, otros no. Sé que es injusto, pero más o menos de los que habéis investigado, de los informes que tenéis, ¿qué porcentaje puede tener explicación? Aproximadamente de todos los reportes que hemos recibido desde el año 97 a la fecha, yo diría que aproximadamente un 72% de todos esos reportes son explicables, han sido explicados. ¿Y cuál es la explicación de ellos? muchas veces, ¿no es cierto?, la gente envía sus reportes y cree ver en fotografías objetos voladores no identificados. Pero al ser investigados, ¿no es cierto?, con mayor detalle, llegamos a la conclusión de que muchos de ellos son reflejos de las cámaras de video o cámaras fotográficas, satélites. El planeta Venus también se ve mucho, de hecho esos reportes logramos descubrir, aviones, globos, aves y hasta insectos. A mí me gustaría saber cuántos expedientes tenéis para pues eso, investigar en esta comisión, y también cuáles son los parámetros que utilizáis para realizar estas investigaciones, cómo lo filtráis, aparte de las personas que tenéis para asesoraros, qué técnicos, cómo termináis de analizar, hasta qué punto pues se puede tener explicación, con qué medios contáis. Bueno, nosotros estamos organizados con un staff, ¿no es cierto?, permanente, y otro staff de asesores internos dentro de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre los que se encuentran meteorólogos, controladores de tránsito aéreo, ingenieros aeronáuticos, pilotos, y también tenemos un comité de asesores externos que está integrado por destacados académicos de universidades e institutos profesionales. Entre ellos destacan físicos, astrónomos, químicos, biólogos, geólogos, geofísicos, etcétera. Con ellos conformamos nuestro comité. ¿Y cómo esto se inicia? Oficialmente, nosotros recibimos los reportes a través de nuestra página web, ¿no es cierto?, que es www.cefa.gov.cl. Ahí hay un formulario que todo el mundo puede llenar y que se nos envía, ¿no es cierto?, nos llega directamente a una casilla, y nosotros recogemos esa información, la analizamos en primera instancia, y de acuerdo ya a la experiencia empezamos a filtrar las que requieren una mayor atención y una mayor investigación. No por ello las dejamos de lado. Nosotros respondemos absolutamente todos los reportes y todos los cuestionamientos y todas las preguntas que nos hacen las personas dentro de Chile, de Arica a la Antártica. Qué importante es para nosotros contar con el representante, el director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Uno de cada cuatro casos aproximadamente nos está diciendo que no tienen explicación. Muchos de ellos son protagonizados por pilotos como tú, Rodrigo Bravo, porque ser piloto sirve, entre otras cosas, para discernir un poquito lo que es normal y lo que no es normal en nuestros cielos. Sí, bueno, ahí es donde viene el concepto. Entre paréntesis, antes quiero aprovechar de saludar a Joseph, que no había tenido la oportunidad de conversar en persona o en vivo. Igualmente, con él. Igualmente, Rodrigo. Nosotros siempre estamos en Twitter, debatiendo. Discutiendo en Twitter, que es parte de lo que significa este tema tan tan interesante por lo demás. Así que muchos saludos, Joseph, un gusto de poder compartir contigo. Igualmente. Bueno, ahí es donde entra el concepto de testigo calificado, que es lo que no sé si será un concepto que está bien catalogado, pero en cierto modo le entrega más o menos una facultad que son la gente que está vinculada al mundo de la aviación, en sí está más acostumbrada primero a ver el cielo, porque está trabajando en ese su lugar de trabajo. Segundo, a identificar otro tipo de aeronaves o de fenómenos astronómicos o de fenómenos meteorológicos. Por lo tanto, cuando se detecta o se observa una manifestación que está ajena a lo que ya es conocido, yo creo que tiene un plus, porque obviamente esto, cuando uno va en una cabina, se discute, se conversa y dice, oye, te das cuenta de lo que estás viendo acá, y después de que ya se hace como un consenso en este sentido de la tripulación, ya la persona que está a cargo de las comunicaciones lo hace presente al centro de control, al radar que en su momento está fiscalizando, controlando, guiando el vuelo. En ese aspecto yo creo que el testimonio de estas personas es bastante más importante, porque si bien hay una discusión, no está ese entre comillas sentimiento o digamos emoción vinculada a la creencia, porque ellos están preocupados en su trabajo, de repente observan algo raro, lo discuten y lo transmiten o consultan por eso. Ahora, si además le agregamos o está el valor agregado de que existe otro tipo de evidencia, como es no tan solo el audio, sino que además algún registro de radar, ya sea radar un TICAS, un radar a bordo que tiene una radar, o el radar de la entidad de control que fiscaliza el vuelo, ya estamos hablando de efectivamente, aparte de la observación visual con los sentidos que son muy erráticos que tiene una persona, tenemos el respaldo de un registro electrónico. Entonces estamos hablando que por eso es que tiene una validez, yo diría, no más importante, restando la importancia a los videos, fotografías o testimonios de gente que está abajo, sino que acá hay un poco más de, yo diría, pureza en cuanto a lo que es la observación y registro de ese avistamiento. Uno de los informes, uno de los casos que se encuentra en ese comité de fenómenos aéreos anómalos de Chile, está el director con nosotros, Hugo Camus, está piloto y miembro de este comité, Rodrigo Babo, también con nosotros. Uno de esos casos hace alusión a un suceso que ocurrió el 11 de noviembre de 2014, cuando un helicóptero de la Armada chilena, equipado con una cámara de alta definición, se encontraba patrullando en el sector costero. El oficial operador de la cámara detectó un objeto desconocido que volaba aparentemente a una velocidad constante similar a la del helicóptero y que se desplazaba en dirección adelante. El avistamiento fue confirmado visualmente por dos oficiales que conformaban la tripulación, piloto y operador de cámara, y tuvo una duración superior a 10 minutos. Los oficiales interrogaron al control de tránsito aéreo, cuyo radar no detectó el objeto. Tampoco recibieron respuesta de tránsito desconocido al interior interrogatorio en la frecuencia dispuesta para estos casos. El sistema de control de radar de la Dirección de Aeronáutica Civil no logró captar el objeto, que en dos ocasiones pareció arrojar una estela de algún elemento que no se ha podido precisar. Este artefacto desapareció perdiéndose entre las nubes. Hugo Camus, para este caso y para otros, ¿qué tipo de explicación oficialmente se piensa que pueden justificar o que pueden estar detrás de estos casos? Porque supongo que la hipótesis extraterrestre también la habéis manejado, ¿no? A ver, dos cosas. Primero, cuando yo te hablé y ustedes me preguntaron de cuántos de los casos que nosotros recibíamos encontrábamos explicación, efectivamente un 72% de los casos, ¿no es cierto? Pero además tengo que señalar que un 23% de esos casos están pendientes y solamente entre un 4 y un 5% no encontramos explicación. Eso para que quede claro, bien claro, es el tema estadístico. Respecto al caso del 11 de noviembre de 2014, nosotros aún lo tenemos pendiente. Nosotros, en esto tengo que ser bien preciso, la misión de este comité, ¿no es cierto?, no es buscar orígenes, ¿no es cierto?, de vida o de naves extraterrestres. Nuestra misión es reunir información sobre este tipo de fenómenos aéreos y el objetivo principal es colaborar y apoyar a la seguridad de las operaciones aéreas en Chile. ¿Por qué? Para nosotros como Dirección de Aeronáutica mantenemos un alto estándar de seguridad de las operaciones, que está dentro de los más altos estándares en el planeta. Nos preocupa desde el punto de vista aeronáutico, ¿no es cierto?, que, digamos, pueda ser potencialmente un motivo de distracción para las tripulaciones este tipo de fenómenos aéreos anómalos. Por eso investigamos, este tipo de fenómenos. No nos mueve, ni tampoco jugamos, ni interpretamos, ni estudiamos las hipótesis extraterrestres. Eso se lo entregamos a nuestros astrónomos, a nuestros exobiólogos, o a nuestros exogeólogos. A mí me gusta. Investigáis los sucesos, los explicáis en el sentido de que nos contáis qué es lo que ha ocurrido y bueno, se dice si tienen explicación, si no la tienen justificación. Giuseppe, qué importante cuando hablamos de este tema de investigaciones oficiales, por ejemplo, en España hay mucho secretismo, en Estados Unidos no digamos, y ellos, tanto Rodrigo como Hugo, están demostrando que ahora mismo Chile está a la cabeza del mundo precisamente por esa apertura. Están obviamente en otro nivel. Y si me permitís, me gustaría hacer algún aporte a las dos cosas que han, o a las muchas cosas que han estado dando nuestros dos invitados. Yo tuve ocasión de visitar Chile por primera vez en el año 1997. Recién estaba creado el CEFA. Por entonces era el general Ricardo Bermúdez, quien hasta hace muy pocos meses ha seguido siendo el director del CEFA, y efectivamente él no ponía el acento en la naturaleza del fenómeno, sino como la mayoría de estamentos que dependen de una entidad gubernamental, como es en este caso la Dirección General de Aviación Civil, lo que buscan es si eso es constitutivo de un riesgo para las tripulaciones o incluso para los pasajeros de vuelos comerciales. Han habido casos que ha estudiado el CEFA, que pueden ver en sus mismas páginas, en las que aviones han tenido que hacer maniobras para no colisionar con una luz que aparentemente se les echaba encima. Y yo quisiera sacar a colación, he puesto la fecha de 1997, en la que yo mismo, con varios ufólogos chilenos como Cristian Rifo o Jorge Eduardo Anfruns, fuimos al Palacio de la Moneda a entregar un papel para que de alguna manera el CEFA tuviera ese aporte de parte también de los ufólogos, y es verdad que hay un nivel muy por encima del que, por ejemplo, puede tener Francia o ha podido tener el Reino Unido, de cooperación entre los investigadores chilenos y el propio CEFA, lo cual es encomiable, ¿no? Y a la vuelta, ya estando en España, el general Bermúdez vino a comprar material, radares, a Madrid, y recuerdo que tuvimos una muy curiosa entrevista en el Hotel Santa Ana, en la Plaza Santa Ana, precisamente, en el que me entregaba una filmación obtenida en el verano de 1998. Esto ocurría en la comuna de Maipú, en la que se veían unos seres, porque aquello no eran objetos, no eran ni platillos, ni luces, ni nada por el estilo. Eran seres con una serie de, ¿cómo decir?, de bolas en su cintura, que pasaban por encima, en una extraña formación, por encima de unos cables de electricidad. El hombre estaba realmente intrigado, y a nivel particular decía que no encontraba ninguna explicación sobre aquello. A mí me gustaría saber, tanto Rodrigo como Hugo, si ese caso de Maipú ha logrado encontrar finalmente una explicación, si eran paracaidistas, como se sugirió en algún momento, o realmente el caso sigue inexplicado. No sé, Rodrigo, ¿tú quieres hacer comentar? Sí, yo, qué bueno que lo menciona Joseph, porque hay un analista, hay un analista de imágenes, que se llama Marcelo Moya, que justamente trabaja en este grupo Ayón, que es de, que lo preside Rodrigo Fuenzalía, un conocido ufólogo chileno. ¿Y sociólogo? Tiene estudios en sociología, sí. Uh-huh. Bueno, Marcelo Moya, que yo lo considero de verdad uno de los mejores analistas de imágenes, no sé si a nivel mundial, yo creo que ahí sería exagerado, pero por lo menos en Chile deben haber tres o cuatro, si es que son muchos, y él está dentro de esa terna. Él hizo un análisis bastante completo de este caso, porque la filmación es con estas cámaras Handycam, estamos hablando, como bien dices tú, de 1998, los llamados paracaidistas de Maipú, y él le encontró una explicación más o menos racional, apuntado a unos ciertos globos puestos de tal forma que parecían siluetas humanas. Es decir, el problema no es que estén volando los globos, sino el problema es que quién hizo eso para simular que hayan estado volando seres o de una otra forma personas, porque eran todos negros. Entonces igual a mí me llamó mucho la atención, porque si bien el año 1997 acá en Chile se habló de la famosa oleada del 97 conmemorando los 50 años de Roswell, perdón, los 50 años de Kenneth Arnold, de la inicio de la era moderna de los ovnis, y la verdad que no tan solo en Chile, sino que a nivel global, en medios ufológicos, se hablaba de una oleada o de oleadas. Y aquí no fue ajeno eso, porque en realidad no tan solo el caso de los paracaidistas Maipú, sino que ahí está el caso de La Bailona, que es una transmisión en vivo que hicieron en una radio, y también aparecieron unas luces de fondo, y una serie de otras observaciones que, dada la tecnología de ese momento, no era como hoy, que todos en nuestros teléfonos móviles tenemos una cámara que es más o menos decente y podemos grabar, sino que solamente era una o dos filmaciones, si es que la había. A mí me gustaría... A mí me gustaría un poco preguntaros a los tres. Josep, tú que has hecho seguimiento y constante conversación tanto con Hugo como con Rodrigo, si en ese 4 o 5% que comentaba Hugo, de los que no se tiene explicación, no sé si hay algún caso estrella. Sé que habéis comentado varios. Aquí en España, dentro de los muchísimos casos que hay, pues el caso Manises es el caso como más importante, ¿no? Entonces, allí en Chile, ¿hay algún caso estrella muy especial del que hoy por hoy no se tenga explicación, pero que os encantaría sacar alguna pista o sacar alguna prueba de por dónde podrían ir? No sé si Josep, Hugo o Rodrigo. Sugiero, no sé si ellos estarán de acuerdo o no. Hay un caso en Chile, el llamado caso Pelícano, que incluye varias aeronaves y también una recepción en radar en muy cerca de la capital, de Santiago. No sé si lo consideráis, ¿no?, como uno de los casos más llamativos a nivel chileno. Sí, hay varios. Sí, bueno, en realidad hay varios. Eso fue en junio del 2010. Pero tenemos uno anterior, y en eso Rodrigo creo que lo conoce muy bien, que fue un caso del LAN 045, sí. En el mes de junio de 1988, en Puerto Montt, una ciudad que está a unos 1000 kilómetros al sur de Santiago. Un avión en esa época era un Boeing 737, estaba aproximando al aeropuerto El Tecual de esa ciudad, cuando observa delante de él una potente luz, una esfera de luz muy grande, y consulta a la torre de control del aeropuerto El Tecual, y el controlador de tránsito aéreo que estaba de turno observa lo mismo en el cabezal norte de la pista. El piloto, mientras esto ocurre, ¿no es cierto?, en segundo, empieza, le pide al controlador de tránsito aéreo si existía algún tipo de tráfico, y no había ningún otro tráfico. Y la resultante de todo esto fue que este avión, ¿no es cierto?, tuvo que hacer una maniobra evasiva para no colisionar con esta luz, ¿no es cierto?, que se le venía encima. Yo creo que ese es uno de los casos más emblemáticos, junto a otros que Rodrigo también conoce, ¿no es cierto?, de aviones institucionales que hemos tenido en Chile. Hay una anécdota de este caso que dice don Hugo, que es que el LAN 045, cuando ya de alguna manera ha despejado todo, hay otro avión, un Ladeco, que se pone en contacto con él por radio, y él dice, sí, pensaba que eras tú. Es decir, que hay una triangulación ahí de tierra y dos aviones que realmente dan un empaque muy interesante a ese caso, ciertamente. Claro, bueno, los testigos calificados que habla Rodrigo, ¿no es cierto?, tripulación, ¿no es cierto?, el LAN 045, el controlador de tránsito aéreo y la tripulación de la ECO. Rodrigo Bravo, que está con nosotros, hay muchísimas cosas que comentar con él. Ahora mismo nos está escuchando en Punta Arenas, un lugar paradisíaco. Es piloto, está al frente de una unidad de vuelo del ejército chileno y además es muy vinculado con nuestro país, ¿no? Sí, bueno, he visitado España en varias oportunidades por el mismo tema de aeronáutico, ya que los simuladores de la empresa CASA actual de armas militares están allá, entonces he tenido la suerte de conocerlo. Y tengo además familia allá. Tengo mi sobrina que vive en Barcelona. Voy a aprovechar de enviarle saludos porque sé que está escuchando. Uh-huh. María Jesús y su esposo Arnau. Y un gran amigo mío que se llama Álvaro Seoane, más conocido como Álvaro Skipper, que fíjense que él en Madrid tiene un grupo que se llama Inframundo Paranormal. Es estos casos fantasmas. Así que estoy muy vinculado con conoces con la madre muchísimo padre, conoces muchísimo esas temáticas y eres un gran luchador por el escepticismo, pero contra el negacionismo. Sí, bueno, en ese aspecto yo creo que es súper qué bueno que tocaste ese tema, Bruno. Yo sé, en el fondo he leído bastante acerca de cuál es la concepción del famoso escepticismo español y en otras partes del mundo. Yo considero que ese escepticismo es uno que está completamente ajeno a lo que es el real escepticismo filosófico o posterior al escepticismo científico, ¿no es cierto?, de Pirrón en Grecia en adelante. Porque una cosa es ser escéptico, que es simplemente el tener el derecho a la duda, hoy día que estamos en una sociedad donde se pregonan los derechos, a ser un negacionista de simplemente decir no porque no. No sé si me explico en buena forma. Es decir, cuando viene un negacionista, que lamentablemente se hace llamar escéptico, y echa por la borda todo lo que se puede hablar respecto a cualquier tema, sobre todo a fenómenos que son anómalos o extraños, porque le vuelvo a insistir, y ustedes, por el mismo programa que tienen, están mucho más claros que yo de que en la naturaleza existen fenómenos y manifestaciones que son extrañas, y por algo las tratamos de investigar. Por algo igual la ciencia trata de investigarla, aunque sea a veces en forma subliminal, pero trata de lo posible, o siempre está tratando de encontrar o hacer descubrimientos nuevos. ¿Sabes qué pasa, Rodrigo? Que es que, si me permites que te interrumpa, aquí en España, cuando escuchamos el término ufología racional, se nos ponen los pelos de punta, porque en realidad han tenido poco de racional, sino que se han inclinado siempre de la balanza del no, y han colaborado siempre de parte de los mismos. Al fin y al cabo, para seguir una línea de colaboración con las tesis siempre que han estado alineadas al poder. Entonces, a pesar de que en lo particular siempre piense que es muy complicado tratar racionalmente algo que es irracional, porque cambia de forma, porque hace una aceleración brusca, porque de repente está o no está, porque hay un impacto emocional en el testigo, reconocerás conmigo que cuando abordamos los ovnis desde una perspectiva racional, siempre hay lagunas, siempre hay interrogantes que no se pueden explicar. Hay prácticamente que alinearse con tesis filosóficas, ¿no? Sí, bueno, es que ahí yo creo que está el gran problema de esto. La ufología en sí es una pseudociencia. Yo discuto con mi amigo ufólogo chileno que ellos lo tratan de paraciencia. Pero apegándonos a lo que es el método, en realidad, desde el punto de vista 100% científico, es una pseudociencia porque simplemente no posee un método de investigación. Y muy bien lo decía el padre de la ufología española, ¿no es cierto?, Antonio Rivera, de que cada cual toma el tema OVNI con sus conocimientos, y esa es una realidad. Yo lo veo desde el punto de vista aeronáutico, Hugo lo ve de la misma forma, no sé, un sociólogo lo puede ver en cuanto a creencias y mitos y movimientos de masa, un astrónomo desde el punto de vista astronómico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema grave en el sentido de que no existen patrones que puedan estandarizar ciertos procedimientos de investigación, y eso es una falencia que tiene este tema. Por otro lado, tal cual como dice mi compatriota Raúl Núñez, que permanentemente habla con ustedes en este programa, él considera que la ufología es una indisciplina, y yo le encuentro mucha razón, porque los temas y los contenidos que la subyacen, porque ufología o ovniología es estudio de los ovnis, y si nos quedamos en eso, el tema es fantástico. Pero si vemos todos los temas que la subyacen, háblese de abducciones, contactismo, exopolítica, ufología aeronáutica, como estamos hablando hoy día, escepticismo, etcétera, etcétera, la verdad es que es bastante complicado poder ordenar y hacer un esquema para poder tratar de entender

Y hemos encontrado precisamente sobre este tema un libro de un periodista que conocéis de sobras, colaborador en muchas ocasiones de esta casa de Onda Cero, fue subdirector de la revista Interview y de muchas otras cosas, ha estado presente en muchos libros, en muchos textos, en muchas investigaciones, y en este libro, en este texto, este libro que se titula Los ratones de Dios. Él es Ruiz Rendueles. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Julio de 2011, desaparece el Códice Calistino. Es un argumento de película que parece del siglo XII, como el Códice, pero que ocurrió en pleno siglo XXI, en el tiempo de lo digital, en el tiempo de lo móviles, en el tiempo de lo avanzado. Ocurre algo que es indigno de una película, pues de una película del medieval, ¿no? Sí, de hecho, los policías que llegan desde Madrid, de la Brigada de Patrimonio, a investigar esa desaparición del códice, del pergamino, lo que contaban, y viene en el libro, es que cuando ellos entraban en la Catedral de Santiago de Compostela, era como entrar en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Porque lo que acabas de decir tú, los móviles no existen, la digitalización casi no existe, y ahí viven solamente unos canónigos, que son los que gobiernan el templo, dirigidos por el deán, y viven lo que ellos llaman, algunas personas llaman seres gregarios, que son los empleados que circulan por el templo, ¿no? Toda clase de personas que viven del templo y que llevan allí pues de generación en generación. La persona que tira el botafumeiro, que le llaman tiraboleiro, un electricista, una mujer de la limpieza. Unas 30 personas en total, 15 que son los que tienen el poder y otros 15 seres gregarios. Y en esas 30 personas, como si fuese una novela de Agatha Christie o un escenario del Cluedo, tiene que estar la persona que se ha llevado el códice porque no se ha forzado la cámara, la estaba abierta y no hay ninguna señal de violencia. Siempre desde el principio se pensó que el culpable tenía que estar dentro, fuera quien fuera, pero era alguien que tenía contactos con el interior o que vivía dentro. Esta es una historia de monjes, de guardianes, como decías. Sin embargo, el culpable ha resultado ser un electricista. Sí, un electricista, pero uno de esos seres sí, gregarios que empezó a encargarse de los cables, del cableado de la catedral, porque su tía hace muchos años, muchos, muchos años, llevaba leche fresca a los curas de la catedral, ¿no? Él entra así en la catedral hace muchísimos años y consigue mantener el puesto hasta que es despedido en el año 2005. A pesar de eso, sigue yendo a la catedral, guarda un rencor profundo hacia el deán, y Manolo Castiñeras está robando, eso se descubre en el libro, solamente se descubre cuando llegan los policías, está robando dinero de la catedral pues durante muchos años. Se calcula que robó más de 2,5 millones de euros de la catedral, de dinero de los peregrinos, claro. Sí, sí, sí, sí. Pero el último golpe que da es el del códice, porque él entiende que es lo que más le va a doler. Es el libro preferido del deán, del jefe de la catedral. Y él entiende que robando ese libro destruye al deán, y de hecho lo consigue, porque el deán es destituido por el desastre y el oscurantismo que se revela en las personas que han gobernado la Catedral de Santiago tanto tiempo. Porque es una historia, bueno, vamos a contar un poco, porque evidentemente el electricista se estaba haciendo con mucho dinero del llamado cepillo, pero el robo del códice supuso un salto a otra dimensión, un tesoro importantísimo. Pero ¿qué es ese códice calistino? Es del siglo XII, ¿no? Sí, es un manuscrito del siglo XII, es chiquitín, tiene unos 30 centímetros de largo por 22 de ancho. Básicamente tiene cinco partes, está dividido en cinco partes, son 225 folios, y básicamente es una campaña de promoción, una formidable campaña de promoción. Se llama Calistino porque se hablaba de que lo había escrito el Papa Calisto, no es cierto. Ajá. Pero fue una campaña de promoción extraordinaria para convertir Santiago en una especie de segunda capital del cristianismo, ¿no? Y tiene un valor incalculable, hay una copia en el British Museum, y estaba valorado como mínimo en 7 millones de euros, aunque cuando sucede el robo se habla de 100 millones de euros. Es una primera guía de viajes del mundo, tiene todos los milagros del apóstol Santiago, en fin, es una crónica, una guía del camino para peregrinos. No hay ninguna obra igual en todo el mundo, ¿no? De que cuando la policía quiere explicar a los jefes políticos qué ha ocurrido en Santiago, la trascendencia de lo que ha ocurrido en Santiago, no solamente dice han robado el Códice Calistino, sino para explicárselo a algún político menos culto, le dicen es como si hubiesen robado las meninas del Museo del Prado. Este libro, titulado Los ratones de Dios, insistimos, se encuentra en Al Revés. Su autor, Luis Rendueles, está esta noche con nosotros. Es un periodista de sucesos, y este es uno de los sucesos más increíbles a los que te habrás enfrentado en tu vida. Te has enfrentado con todo, pero es que este es un suceso verdaderamente, es que parecía de película, si no fuera que sucedía en realidad, ¿no? Bueno, yo, la escena del crimen es no hay otra igual. Mm. Es una catedral, es una joya, y los personajes son también personajes de casi de película, ¿no? El título del libro, el de Anne, el jefe de la Catedral de Santiago, tiene un teléfono donde tiene hilo directo con la Moncloa y se lo enseña a los policías cuando llegan. Es una demostración de poder. Descuelgo el teléfono y está el presidente del gobierno al otro lado, ¿no? Y es cierto. Además hay personajes, por ejemplo, se encuentran con que hay una primera denuncia, todo clase de ajustes de cuentas entre la gente que va. Y hay una persona, una monja, que dice que el ladrón es el organista del templo. Investigan al organista del templo y se dan cuenta de que la monja le odia porque ella dice que cuando toca cantar en misa, ella va a cantar y el organista toca más fuerte para que no se oiga su preciosa voz, ¿no? A partir de ahí hay una cantidad de ajustes, hay el guardián, la persona que se queda sola. Imaginemos una persona que se queda sola cada noche en la Catedral de Santiago con las llaves del templo. También se investiga a esa persona. Se investiga a la persona que lanza el botafumeiro porque se encuentran unas cantidades de dinero, vamos a decir, demasiado florecientes en alguna cuenta corriente. En fin, todas las personas que crecen y que brotan por la Catedral de Santiago forman parte de un mundo que no es el nuestro y tienen un poder la Catedral de Santiago, a mí me decían también, las personas que gobiernan la Catedral de Santiago tienen más poder, sin duda, que el presidente de la Xunta de Galicia, ¿no? A mí me gustaría, Luis, efectivamente, por lo que estás comentando, que nos ampliaras un poco cómo es, porque por lo que dices, es como un microcosmos, ¿no?, lo que hay ahí en esa catedral. Entonces, yo no sé la cantidad de millones de peregrinos que habrán pasado por allí, la cantidad de dinero, hasta qué punto está controlado ese dinero que llega, hasta qué punto ellos dan cuenta al Vaticano, si son independientes y tienen ahí como una pequeña bula o tienen sus pequeñas auditorías, ¿cómo se mueven allí para tener ese hilo directo, como tú dices? Hasta este robo eran totalmente independientes. De hecho, hay un trabajador del Vaticano que colabora con la policía española en la investigación y les avisa y les dice que no se fíen de la gente de la catedral porque es una especie de sindicato, una especie de Vaticano II que no da cuentas a nadie, ¿no? En cuanto al dinero de los peregrinos que se haya perdido, bueno, la policía le pregunta al administrador de la catedral si es posible que una sola persona robara 40.000 euros en un día, de la caja del templo, sin que ellos se dieran cuenta, y le dicen que sí, que los días buenos podía haber 50.000 euros allí. Los datos, cuando ocurre todo el escándalo, la Xunta de Galicia decide intervenir y coloca a una persona a revisar las cuentas, ¿no? Porque hasta ese momento nadie ha revisado esas cuentas. Y bueno, los datos no mienten. El año del Códice, en la catedral dijo que tenían 570.000 euros en donaciones de peregrinos, que ese año los peregrinos habían dejado 570.000 euros. Al año siguiente, con una persona, digamos, ajena a ese mundo tan cerrado, las donaciones fueron 1.030.000 euros. Es decir, o hubo una especie de devoción por Santiago ese año siguiente, coincidiendo con el Códice Calistino, o había muchos más ratones que el electricista, gente que cogía dinero, que es lo que él denunciaba, que había muchísima gente que cogía dinero de los cepillos de los peregrinos, ¿no? Y hay personas que se han hecho hasta alguna casa en la manga del mal menor, ¿no? En fin, es imposible saber cuánto dinero se fue de allí en todos estos años, pero es verdad que lo que se decía es que la catedral perdía casi 200.000 euros al año y ahora gana 200.000 euros al año. Luego, al acabar con esos ratones, gracias al Calistino, gracias a la policía, la catedral vive unos años de florecimiento tremendos. O sea, que nos podemos hacer idea que había más de un ratón, sí, en la catedral. En esta historia tuvieron mucho que ver en la investigación de esa historia los policías que se desplazaron hasta el lugar, los policías de la Brigada de Patrimonio Histórico. ¿Qué es esa brigada? Bueno, forman parte de la Unidad Central en Madrid. Son unos policías muy especiales porque no son hombres de acción como estamos acostumbrados a ver, sino que son personas especialistas en arte. Casi nunca tienen que acabar haciendo detenidos, digamos, violentos. Los ladrones de arte no suelen ser personas violentas, ¿no? Los grandes ladrones de arte. Y en este caso tampoco, ¿no? Y luego este caso fue muy especial porque tenían bastante claro, hacer una lista de 13 sospechosos, como si fuesen los 13 negritos. Pero de esos 13 ya está el electricista. Y hay una batalla psicológica durante un año hasta que consiguen que el electricista, no él, sino su hijo, les lleve al garaje donde tiene escondido el códice. Pero en todo ese año hay una reunión fantástica, que bueno, eso sí quedaría para una película, del deán con el electricista, dos enemigos, que el deán le pide a una mujer policía que esté presente porque no se fía de lo que puede ocurrir, y el electricista le dice: usted no se acuerda cuando yo le dejaba las zapatillas calientes cerca del radiador para que no pasara frío en invierno, ¿no? Le está diciendo que algo se ha roto entre ellos, y la policía descubre que el electricista llegó a contratar un sicario marroquí para que le diera la paliza al deán. Sí, es que el electricista... Es un personaje, ¿eh? Quería recuperar su puesto de trabajo, él se sentía traicionado. Sí. Y el deán pues no le consintió volver al trabajo, decían que se había quedado antiguo, que no sabía hacer las conexiones de televisión, y él se sentía traicionado. Evidentemente hubo unos episodios ahí dentro tremendos. Te he dicho lo del sicario marroquí, pero hay insultos entre sacerdotes. La policía descubre que hay dos facciones en la Catedral de Santiago, una de ellas liderada por el párroco Alejandro Barral, que era afín al Opus Dei, y quería derribar al deán. Había unas votaciones, quería derribar al deán porque entendía que era demasiado liberal, ¿no? O sea, ahí dentro había también una guerra de sotanas, por el poder, había también una guerra por el dinero, pues en fin, es un mundo tremendo, que en el año 1906, y ese era el temor de la policía, se robó la cruz de Alfonso III de la Capilla de las Reliquias, y fue un robo desde dentro también, nunca sí. aclarado, y hubo el miedo de que ocurriera otra vez lo mismo en el siglo XX, en el XXI. Entonces, por suerte, el robo del siglo XX quedó impune, nunca nadie supo lo que pasó. En el XXI, además de ese robo de dinero, se descubrieron, por ejemplo, que faltaban piezas del museo. En la Catedral de Santiago han ido faltando piezas del museo durante mucho tiempo. Cuando la policía estaba investigando el robo, hay una persona que entra en la Capilla de los Ánimas y devuelve una cruz de plata, ¿no? Hay otra persona que descubre la policía que sacaba objetos de oro y los devolvía dorados, es decir, los cambiaba, ¿no? Y sacaba, en fin, hay un... De ahí que la mujer policía le diga al deán, ¿cómo es posible que hayan estado robando tanto tiempo aquí, tantas cosas, y ustedes no hayan denunciado nada, ¿no? Y entonces el deán, el jefe de la catedral, le dice, hija mía, donde hay queso siempre hay ratón. ¡Qué barbaridad! Por eso el título del libro, ¿no? Y en la Catedral de Santiago había queso, pero vamos, en abundancia. Lo triste es que en un ambiente religioso, que se supone que tienen que estar dando ejemplo, que llega tantísima gente que ha hecho ese camino, que prácticamente se ha ido a encontrarse a sí mismo, haya ese, no sé, como ese caldo de cultivo de corrupción, de odio, de rencillas, de esas camarillas, de esas venganzas. O sea, es que lo que estás contando es que, vale, que a lo mejor se ha cogido a este ratón, que era el electricista, que se veía tan claramente que incluso estaba deseando que el deán se diera cuenta de que le odiaba y que iba por él, que ya es que lo hizo a las claras. Pero independientemente de alguno que devolvió algo, por lo que estás contando, ahí hay algún ratón que se ha llevado todo lo que ha querido. Y nadie se sabe quién ha sido. Yo creo que más de uno, y ahí yo creo que forma parte de la condición humana, ¿no? Es un lugar muy cerrado donde nadie entraba allí, con muchísimo dinero y sin ningún control. Y no sé si nos dejaran a nosotros tres o con otros 10 solos ahí dentro de la Catedral de Santiago con ese inmenso poder. Tampoco sé lo que tardaríamos en empezar a tener comportamientos de todo tipo. Era demasiado poder y demasiado dinero, posiblemente. Y hay unos episodios muy complicados también. Hay unos rumores de que hay algunos monaguillos que han tenido que tener comportamientos determinados sexuales con algunos sacerdotes. Hay esa denuncia, la hace también el electricista. En fin, hay episodios. En el libro cuento un interrogatorio a un monaguillo que habían señalado como el efebo del deán, y como en ese interrogatorio el monaguillo no tiene nada que ocultar, el policía lo sabe, pero lo están utilizando para que el deán por fin hable, ¿no? Y casualmente, después del interrogatorio, el deán recupera la memoria y les dice, creo que hay un cuarto con unas llaves, y en ese cuarto con las llaves está la clave del caso, están las llaves del electricista, ¿no? Que demuestran que él fue el que robó el códice. Sí, en fin. Digo que si tuvieras que hacer un retrato robot de ese hombre del electricista, que parece que es el epicentro en torno al cual gira todo, ¿qué diríamos de él? ¿Cómo lo presentaríamos? ¿Cómo era esta persona? Porque tenía que ser un personaje muy especial, incluso psiquiátricamente también lo era. Bueno, él siempre rechazó ser entrevistado por psiquiatras hasta que después de la detención acepta el consejo de su esposa de ver a un psicólogo, ¿no? Él va a 15 sesiones con un psicólogo, hacen un perfil de que ya su abuelo y su padre tenían un síndrome, algún tipo de síndrome de Diógenes. Y Castiñeiras puede tener un síndrome compulsivo de tipo acumulador. Lo que ocurre es que en ese entorno tan enfermizo de la catedral, tan propicio a... pues hizo que se desencadenara todo, ¿no? Es un tipo muy peculiar porque es un tipo que robaba cartas de sus vecinos. Estuvo robando cartas de sus vecinos, fue condenado por ello y enterándose de la vida privada de sus vecinos durante muchísimo tiempo. Madre mía. Es un tipo que escribe unos diarios que vienen en el libro. Y unos diarios que son, pues te diría que de una banalidad tremenda, pero muy, es un contable. Él dice, hoy cogí $3.500, 14 de mayo, me fui a tomar un café y luego me fui a casa. solo se permiten esas anotaciones, son 30 y tantos cuadernos, solo se permiten esas anotaciones, pues poner cosas como, hoy es mi cumpleaños, felicidades, pero muy poquita cosa más, no hay nada brillante ni nada que nos permita dibujar su mente, es una cosa de, pues casi una contabilidad, cada día lo que cogía, lo que sacaba, cómo lo apuntaba y lo que guardaba, ¿no? Eso es un tipo, eso sí, es, me decían los policías que es más listo que una ardilla, es capaz de sentarse con ellos y decirles, por ejemplo, saludarles a la salida de la catedral y decirles, si me entero de algo les aviso, que sigo mirando, que sigo buscando, porque le habían pedido que, si se enteraba de algo les dijera, ¿no? Y bueno, hasta el último momento estuvo negando que el códice estuviera ahí, y les fue diciendo cosas como que el Deán era un desastre, que lo habrá perdido él. Les llegó a decir en una ocasión a la policía, cuando se muera el Deán aparecerá el libro. Jolines. En fin, y también el Deán es otro personaje, el juez Vázquez Taín, que es el que llevó este caso, hablaba de que el Deán era una persona fría, muy culta, de otro mundo distinto al electricista, pero una frialdad tremenda, y el Deán también llega a sugerirle al electricista en ese encuentro del que te hablaba antes, que si la persona que tiene el códice lo contara, dijera dónde está, confesándose en cualquier iglesia de España, pues a esa persona nunca iría a la cárcel, nunca iría a presión, ¿no? Le está insinuando que entregue el códice confesándose, ¿no? ¿El Deán llegó a decir su lista de sospechosos? No, el Deán llegó a apuntar incluso al electricista, claramente, ¿no? Y por eso cuando el Deán se quedó, imaginemos esa escena en la Catedral de Santiago, el jefe de la catedral, diciéndole al electricista, que tenía una relación muy, muy cercana, diciéndole, si la persona que tiene el códice lo devuelve, no irá a prisión. Basta con que se confiese y el códice aparezca en cualquier iglesia de España, ¿no? Y el electricista le contesta, mire, don José María, yo he visto tantas cosas aquí que ya no creo en el secreto de confesión. Toma ya. Y así se termina esa reunión y en esa operación para recuperar el códice fracasa. Luego, por suerte, la policía lo encuentra. ¿Y dónde se encuentra ahora el códice? ¿Ha vuelto a su lugar original? Sí, sí. ¿Está protegido? Sí, ha vuelto a su lugar original. Es como un bebé, no puede tener menos del 53% de humedad, ni más del 65%, tiene que estar entre 13 y 21 grados. Sí, hay una serie de nuevas cámaras y nuevas medidas de seguridad en la catedral. El Deán perdió su puesto, fue apartado, además se vio envuelto en un episodio de posibles abusos a un menor a la salida de la catedral. En fin, la iglesia lo tienen apartado en Milladoiro, ya no es el Deán de Santiago. Y el inspector de policía se jubiló. Y el electricista acabó en prisión, condenado, y hace un año aproximadamente, algo menos de un año, sufrió un episodio vascular y está cumpliendo el resto de condena en su casa. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, porque el electricista no parece que quisiera dinero, no amplió, no creció su nivel de vida. Era una historia casi enfermiza, robaba por placer, ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas. Al principio, cuando empieza a robar, sí compra cosas. Compra un piso cerca del mar, en Sanjenjo, un apartamento, y compra un piso para su hijo también. Sí que emplea parte del dinero que va robando los primeros años para comprar cosas. Mm. Parece que, sin embargo, la policía encuentra en su casa todo tipo de dinero en metálico y sigue haciendo una vida, sigue llevando zapatos casi rotos, ropa raída. Parece un pobre cuando va a la catedral, ¿no? Y de hecho, hay dos mujeres policías que le van siguiendo. Y en una noche de fiesta en Santiago aparece Manolo con una raya del pelo impecable y un polo Lacoste rosa palo, que la mujer policía sale detrás de él y le dice, ¿dónde vas tan guapo, Manolo? Casi no te conozco. Y Manolo le dice, hombre, pareces tonta, ¿no? A la catedral tengo que ir de pobre, pero esto es una fiesta. ¡Qué bueno! Es un tipo que tiene muchas más aristas. A mí me habría encantado entrevistarle, no quiso. Pero es un tipo que tiene muy fascinante, tiene muchas más aristas de las que parece, ¿no? Él seguía yendo a la catedral como un hombre, como dice el pobre, derrotado, que había sido despedido, pero cada mañana a las 7 de la mañana iba a su misa, a escuchar la misa, a hablar con la gente de la catedral. Era su vida, era su mundo, no quiso salir de ahí. Y él decide coger el códice calestino y lo cuenta luego porque sabe que eso es lo que hace más daño le puede hacer a don José María, que le ha traicionado, no le ha dado su puesto de trabajo, ¿no? Y la familia de él era cómplice, porque el hijo lo llega a saber, pero la mujer me imagino que también, ¿no? Los dos, tanto la mujer como el hijo, estuvieron investigados, entre otras cosas porque se beneficiaron de esa parte del dinero que te digo, ¿no? Al final, Manolo Castiñeras tenía hasta una cortina en la habitación de su casa que no dejaba pasar ni a su mujer ni a su hijo, le ponía marcas en el... En fin, se investigó todo aquello y hay una escena en el libro que es el final de la investigación, un año y un día después, cuando ya la policía está perdida, y le dicen al hijo del electricista que como no aparezca el códice, lo van a detener a él, pero es que también van a detener a su novia, una chica venezolana. Y el hijo se enfrenta al padre en plena calle de madrugada y le dice, suéltalo ya, dilo ya, dilo ya. El hijo no sabía dónde estaba el códice, pero sí sospechaba, como casi todo el mundo ya, que el padre sabía dónde estaba o dónde lo tenía. Y encuentran el códice en un garaje, en un saco de pienso, de donde no se había movido. Se investigó incluso la posibilidad de que se hubiese vendido a un millonario ruso, en fin, hubo un montón de teorías. Un párroco avisó de un grupo neonazi, pero el electricista dejó el códice el primer día en ese garaje y no lo tocó, por suerte, por suerte. En toda tu vida, toda tu trayectoria, has investigado, has conocido muchísimos casos, ¿alguno de la trascendencia, digamos, peliculera casi, ¿no?, de esta historia, con tantos prismas, con tantas aristas, porque es un tema realmente fascinante. Uno se encuentra toda la actualidad, y toda la actualidad no gana esto, que es lo clásico, ¿no? No, yo para mí fue impagable, fue porque además es un crimen que no tiene sangre, no hay una víctima, sí, con sangre, ¿no? Entonces te encuentras con una novela de intriga casi escrita ya, ¿no? Son gente, los canónigos tienen todos casi 75, 80 años, viven en un mundo completamente antiguo. Ahí llega la policía, que es un poco, yo lo comparaba con algún western, ¿no? Con Conspiración de Silencio, dos policías que vienen de Madrid, ¿no?, a cambiarles el mundo, a cambiarles la vida, ¿no? Y claro, son considerados unos intrusos desde el primer momento. Y toda esa investigación y ese mundo tan tremendo, ese mundo aparte, es un planeta diferente, ¿no? Pensemos en eso, en esa cantidad de dinero que una persona, cada semana el dinero salía en una polea desde la catedral y los empleados de una empresa de seguridad se lo llevaban en una furgoneta, no sé, es como un viaje en el tiempo, ¿no? Para mí fue fantástico y fue muy divertido, y hay una extraña mezcla ahí de siempre me atrajo eso, ¿no?, cuando empecé a investigar esta historia, una mezcla del nombre de la rosa con una película de Berlanga, ¿no?, y hasta de Torrente, si quieres. Entonces me pareció fantástico. Oye, ¿y a quién nombraron Deán? Porque como has dicho que antes había esa facción, ¿no?, el archienemigo del Deán, que al final destituyen, ¿lo consiguió? Sí. ¿Quién estaba detrás? No, porque estaba en esa investigación precisamente, la facción, digamos, que se vinculaba con el Opus Dei, que lideraba el padre Barral, queda muy desacreditada porque se descubren una serie de robos de objetos muy valiosos en el museo de la catedral, sí. Y esa facción queda muy desacreditada. Entonces se acaba nombrando una persona, vamos a decir, moderada, digamos, lo más pacífico que se encuentra para volver a devolver la paz a la catedral, ¿no? Porque fue una sacudida enorme, ¿no? La sentencia de esta historia en el tribunal habla de la clamorosa desidia de la iglesia y de los canónigos por velar por la catedral, ¿no? Y el dinero de los peregrinos. Hasta ahí llegaron, clamorosa desidia, no se pudo llegar a nada más. ¿Y la relación de odio entre el organista y la monja, cómo quedó? Pues el organista ya no está en la catedral porque supo todo, se fue, era una persona también con una historia complicada en su vida personal. Fue investigado, estaba en el libro, cuento sus historias homosexuales y alguna cosa con la droga, y esa persona salió también de la catedral. ¿Y de los 30 había alguien que tuviese buen corazón? Porque madre mía de mi vida. No me atrevo a juzgar, eso seguramente lo harían ellos, sí, con nosotros. No me atrevo a juzgar a ninguno. Sí, te digo que hay personajes en esa catedral tremendos, tremendos. Una historia realmente alucinante, la del Códice Calistino en la Catedral de Santiago, que se encuentra en ese libro relatado, ese libro de Luis Rendueles, que está con nosotros. El libro se titula Los ratones de Dios. Luis, muchas gracias. Un placer. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, el trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo, el olvido Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Hoy con Nativel Preciado. De las cosas rotas que no puedo arreglar. Que acaba de publicar un nuevo libro, todo el mundo la conoce. Periodista de larguísima trayectoria, extraordinaria, Nativel Preciado. El nuevo libro, la nueva novela, se titula El Nobel y la corista. Está en Espasa. Es el opio del triunfador. Más vale suerte que talento. Nativel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? No. En una entrevista entre las que he visto, una frase que dijiste, hay muchas que me han llamado la atención, pero hay una que dijiste y que me ha llegado al alma totalmente. Dice, mi utopía es el equilibrio. Es cierto, porque yo creo que es la utopía de muchas personas. Es alcanzar eso que nunca se alcanza. Pero hay que tratar de mirar hacia ese punto para no caer en errores, en extremos y en situaciones que no conducen casi nunca a ninguna parte. Y otra de las cosas que leía, no sé si en esa entrevista o en otra, era sobre el poder que tienen las personas. Somos más importantes y más poderosas de lo que nos creemos. Hacemos sentir mucho más bajitos y mucho más pequeñitos de lo que somos. Tenemos mucho más poder en nuestras manos del que nos han hecho creer las personas, y es defender al individuo, y tú lo has hecho siempre. Yo creo que sí, que cada individuo, si cada uno de nosotros hiciera todos los días lo que tiene que hacer, tendríamos una fuerza impresionante. Lo que pasa es que delegamos, desertamos, tratamos de escurrir el bulto, de decir, total, yo para qué voy a tomar una decisión, para qué voy a votar si no pinto nada. No, tú pintas lo que pintas, lo que estás aquí para hacer determinadas cosas, y esas cosas no debes dejar de hacerlas. Fíjate que ahora has dicho lo de votar, mañana se vota, hay elecciones, ha habido hace muy poquito, ha sido muy importante la participación, muy importante el hecho de que las personas decidieran y que las mujeres, sobre todo las mujeres, decidieran que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hay cosas por las que no vamos a pasar, no vamos a caminar hacia atrás, no vamos a caminar. Ya pasamos, y tú lo contaste mucho, los tiempos de la transición, ya los tuvimos, ya los superamos, vamos a una nueva etapa, no vamos a volver a aquello. Las mujeres y todas las personas que necesitan liberarse o conseguir derechos dicen hasta aquí hemos llegado, y lo han dicho muchas veces a lo largo de la historia. Las mujeres, por ejemplo, fíjate, las sufragistas a finales del 19 pusieron una barrera y a muchas perdieron la vida por defender el sufragio universal, el sufragio de las mujeres, el voto de las mujeres. En los años 20, que es cuando, en el año 23, por ejemplo, que es cuando Albert Einstein llega a España, que es lo que cuento en la novela, también hubo unas mujeres decididas a no dejarse pisotear y a defender sus derechos. Se los volvieron a arrebatar. La transición, también conseguimos grandes logros, y estamos en un momento en el que también nos han vuelto a echar para atrás, y las más jóvenes han decidido no dar un paso atrás, bueno, las más jóvenes y todas. Y es otro momento en los que dices, hay que seguir, hay que defender los derechos, porque los derechos adquiridos no son para siempre. Si no se defienden, nos los quitan. Y luchar día a día, ¿no? Día a día. Pero en el fondo ha sido ilusionante ver cómo se ha reaccionado, cómo la gente está siendo, ha sido actor y no ha sido espectador de la obra que es el mundo. Es que en nuestra pequeña medida no nos tenemos que dar más importancia de la que tenemos, pero somos seres humanos individuales y tenemos la importancia de vida, ¿no? Y esa importancia no nos la podemos quitar. Y es que estamos aquí para hacer una serie de cosas, creo yo. Esa es mi idea y la idea de todos los que defienden principios, derechos humanos, incluso las religiones lo han copiado de la filosofía, ¿no? Entonces, no podemos dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Yo me insisto muchísimo en eso. Como mañana hay que votar, todo el mundo tiene que ir a votar. Claro. Y aunque no esté obligado. Claro, no esté obligado. Evidentemente. Y porque, sobre todo, a lo que no estamos obligados es lo que nos hace fuerte. Exactamente. Porque podemos demostrar que no somos espectadores, que somos actores. Hemos escuchado al principio de esta sección en el programa, hemos escuchado a un cantante de Zaragoza, has mencionado a Albert Einstein, 1923, una de las veces que vino a España, y uno de los sitios que conoció y en los que estuvo fue en Zaragoza. Cobró 3.500 pesetas de entonces, y luego he leído una cosa, que 3.500 pesetas entonces era mucho dinero, ¿eh? Era una fortuna. Le invitaron a dar unas conferencias sobre la teoría de la relatividad. Einstein era en esa época muy famoso porque le acababan de dar el premio Nobel, y como era tan peculiar de aspecto, de manera de ser, hacía unas declaraciones tan impactantes, le conocía a todo el mundo. Era como un cantante de rock o como un actor de Hollywood. Iba por la calle y le paraban, aunque no supieran en qué consistía la teoría de la relatividad. Pero era muy famoso cuando vino a España, y recorrió Barcelona, Zaragoza, Madrid, Toledo, fue al Museo del Prado, estuvo en muchos sitios dando conferencias, y le pagaron esa cantidad que era astronómica para la época. Equivalente al sueldo de 6 meses, creo que decías, 6 meses de un profesor universitario de entonces, que cobraba mucho más que ahora, en porcentaje, en proporción. Creo que un año, creo recordar que un año. Sí. Qué barbaridad. Einstein es el 50% de tu libro, El Nobel y la corista, de tu nuevo trabajo, se ha publicado en Espasa. Albert Einstein es una persona que nadie va a discutir que es uno de los grandes científicos, sino el gran científico de todos los tiempos, pero como persona fallaba un poquito, ¿no? Bueno, yo siempre digo que me quedo con la aportación de Einstein a la historia, que es importantísima, pero que no me gustaría que fuera ni mi marido, ni mi padre, ni mi tío, ni nadie cercano. No me gustaría compartir algo de la vida con él, porque en ese aspecto no se comportó muy bien con la gente que le rodeaba. Y sin embargo, como cerebro, era un cerebro privilegiado, tenía un talento descomunal, ha hecho mucho por la humanidad, pero poco por su entorno cercano. Les pasa a muchos genios. ¿Y quién es la corista? La corista es un personaje de ficción que yo me invento, que se llama Margot Denis, al que le he cogido un cariño especial, a ella y a todas sus descendientes, todas son mujeres. El libro empieza con una frase que es muy significativa: todas las mujeres de mi familia llevamos el apellido Denis porque los hombres han desertado en nuestras vidas. Eso indica un poco cómo es el personaje. Ese personaje de esa época, que era una mujer libre, era una mujer diferente a las coristas de la época, en el sentido de que tenía un origen burgués, su vida iba a ser de otra manera, su padre era un ingeniero al que trasladaron a unas minas en Córdoba, y entonces se murió y ella se enamoró de un revolucionario que la trajo a Madrid y la abandonó. No tenía familia, no tenía nadie, y recurrió a lo que pudo, y la vida le llevó a terminar en un teatro de variedades. Margot es una de las protagonistas de este libro, de esta novela, El Nobel y la corista. Hay muchos personajes y también una época, los años en 20, la llamada Belle Époque. Era todo bueno, bonito, pero había algunas cosas que son importantes en destacar. Bueno, ha pasado un siglo con todas las cosas que han ocurrido, ¿no? Es verdad. Pues, y dos dictaduras antes de entonces en nuestro país. Dos dictaduras. Esa época justo fue un periodo cuando, en el año 23, todavía estaba reinando Alfonso XIII, dejando un poquito sus funciones de gobernante de un lado, porque solo le interesaban, como es sabido, pues los coches, las mujeres, la caza, y no se ocupaba, venía del desastre de la guerra de Marruecos. Estábamos en una situación difícil desde el punto de vista sociopolítico, pero era una época de gran alegría porque se había salido de una guerra, y cuando la gente sale de una crisis de ese tipo, pues se alegra mucho y piensa que se ha acabado ya el dolor y la tristeza y la guerra y el sufrimiento, y entonces empieza a vivir con una alegría inusitada. Esa alegría, sobre todo para las mujeres, que pensaron que era el momento de su liberación, duró muy poco tiempo, porque ese mismo año Miguel Primo de Rivera, el dictador, propiciado, apoyado por Alfonso XIII, cortó con todo tipo de veleidades intelectuales, artísticas, culturales. O sea, era una dictadura que acabó con esa alegría de los años 20. La dicta blanda, que le llaman algunos, sí. Como si eso existiera. Blanda. Las dictas son duras y violentas siempre, ¿no? Son duras siempre. Lo que pasa es que sí, hay grados, como en todo. Claro, evidentemente. Pero claro, salimos de la dictadura, España salió de la dictadura. Hubo un momento de república donde otra vez, si digo desde el punto de vista social, no me meto en política, se volvió a respirar un poco y dijeron, ay, vamos a recuperar la educación, la libertad cultural, había gran efervescencia científica y cultural. Llegó la guerra civil, ganó Franco y tuvimos 40 largos años de dictadura. Donde cuento a través de las descendientes de Margot Denis cómo fueron aquellos años para ellas. Y la verdad es que durante ese periodo España se alejó del mundo que le rodeaba, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio me decían los profesores de literatura, el autor de un libro es omnisciente. Yo no entendía absolutamente nada. Era como un dios, era capaz de hacer lo que sea con sus autores y con sus protagonistas en los libros. Y leyendo tu libro uno se da cuenta qué significa eso, ¿no? Porque Margot Denis habla con su nieta en el tiempo actual, ¿no? Exacto, sí. Claro, eso le pasa a cualquier tipo de creador. No hablo de un creador intelectual. Desde luego un director de cine, ese sí que es Dios, que maneja personajes reales y da órdenes que todos cumplen de una manera ciega. Un escritor con sus personajes hace lo que quiere también, eso es una potestad muy divertida, ¿no? Te desahogas mucho, tienes pequeñas venganzas, pequeñas satisfacciones, es muy divertido. Pero cualquier tipo de creación implica eso, el jardinero que se inventa nuevas plantas o que busca, no sé, casi todos los creadores, el panadero que inventa un nuevo, vamos, que crea con la masa nuevos tipos de pan. Entonces es divertido ese tipo de potestad del creador, sea cual sea la entidad del creador. Y en este caso no es una persona que en el tiempo actual, en el año 2019, se sitúa en cómo era el mundo de hace casi 100 años, sino que hace que conviva este mundo, esta época, con aquella época. Y el novelista se convierte en este caso en una persona que vive en los dos tiempos. Sí, están muy diferenciados los dos tiempos y la realidad y la ficción. Me ha costado muchísimo trabajo investigarlo y después ordenar toda esa investigación que ha sido tan apasionante sobre la vida de Einstein y sobre la época y sobre tantas cosas. Lo he ordenado de manera que se trate de distinguir muy bien lo que es ficción de lo que es realidad. O sea, lo que es realidad, que hay mucha realidad en la novela, es todo lo referente al personaje de Einstein y a la época y las descripciones de los lugares, de los hechos históricos, todo eso es cierto. Lo que no es real, es ficción, es la protagonista Margot Denis, las mujeres Denis y todo lo que gira en torno a ellas. La verdad es que todas ellas giran en torno a la figura de Einstein, porque Einstein tiene tanta fuerza que todo lo que toca, todo lo que, donde aparece, deja su sello. Y todos los personajes de mi novela están girando, viviendo, desfilando alrededor de los caprichos y de las decisiones que tomó Einstein en su vida. ¿Cómo era Einstein en la vida real con las mujeres? ¿Era duro, era pasota, era porque les hacía daño, consciente o inconscientemente, pero les hacía mucho daño? Pues mira, sí, era, como he dicho antes, un personaje extraordinario, con cuya obra y con cuyos hallazgos nos quedamos todos, eso es indiscutible, pero luego en la vida cercana, sobre todo con las mujeres, con sus hijos, con su entorno, pues no sé, era muy caprichoso, era despreocupado, era incluso hacía daño, como cualquier tipo de genio, ¿no? Como le pasaba a Picasso, como le pasaba a Stephen Hawking, como les pasa a tantos genios que yo creo que se endiosan, son tan ególatras que piensan que pueden hacer lo que quieran con lo que tienen alrededor, que está todo a su servicio. Y Einstein con las mujeres fue cruel, hay que decirlo, porque además es sabido y porque... Pero muy cruel, ¿eh? Fue cruel, sobre todo con la primera mujer, con Mileva. Mileva lo dejó todo por él. Mileva era una reputada matemática, una mujer muy inteligente. Dicen incluso que le ayudó muchísimo respecto a sus hallazgos, la teoría de la relatividad, que le enseñó matemáticas. Bueno, no sé, eso quizás sea una apreciación muy subjetiva de los biógrafos, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que lo dejó todo por él, tuvo hijos con él, lo abandonó todo y él la abandonó de muy mala manera. A ella, a la segunda mujer, a todas las mujeres que conocía las trataba de una manera cruel. Y otra figura que aparece mucho en tu libro que has mencionado en esta conversación era el rey que había en España por entonces, que también era tela. Alfonso XIII. Bueno, era más tela. Bueno, es que era rey. Y era Borbón. Bueno, era más tela en el sentido de que Einstein tiene una labor indiscutible, es un genio y está claro. Eso, a pesar de su lado oscuro, incluso yo, sigo admirando toda esa parte que es tan admirable de un personaje como Einstein. Sin embargo, Alfonso XIII no tenía nada que aportar más que pues ser un buen rey, un buen gobernante, no lo era, es sabido que junto con Fernando VII es uno de los peores Borbones. Y tenía, como es sabido, tres aficiones únicamente, la caza, las mujeres y las carreras de coches, y poco más. Él no le gustaba nada más, tenía España muy abandonada. Cuando España estaba en una situación difícil con la guerra de Marruecos, él se iba a Francia a ver desfiles de modelos, a tratar el entorno de la Costa Azul, la vida frívola. Era muy frívolo y, claro, un gobernante frívolo es lo peor que nos puede tocar en suerte. ¿Cómo empezaste a interesarte? Porque desde siempre te ha apasionado esa época en la figura de Einstein, esa dualidad que nos contabas. Pues mira, Einstein es un personaje que desde muy pequeña en el colegio me habían hablado de él y a mí me interesaba mucho y era, pues le tenía muy idolatrado como todo el mundo. Y en el año 92 leí una biografía de Mileva, de su primera mujer, que me dejó muy noqueada, muy impactada, muy... Pensé que no podía ser verdad que una persona tan maravillosa como él hubiera sido tan cruel con su mujer, con la madre de sus hijos. Y a partir de ese momento empecé a leer todo lo que se refería a Einstein con las mujeres, con su vida privada, con las personas que conocía. Y ya lo último que me pareció definitivo es cuando quise contar la historia de la época y de cómo era él y de cómo podía haber sido su huella, es cuando leí la biografía de Isaacson, que él la hizo, que es un libro maravilloso, porque es como una especie de novela, de bestseller, ¿no? Cuenta todo lo bueno y lo malo de Einstein. Y en ese momento, ahí ya, de una manera muy documentada y muy seria, hablaba pues del lado oscuro de Einstein. Y pensé que era bonito contarlo, novelarlo. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, es una entrevista que te hicieron, que te hizo la gente, los lectores, los espectadores en una página web, y luego he mirado la fecha y dices, 2007, jolines, han pasado casi 11 años y las preguntas que te hacían no se distinguen tanto de las que te harían ahora. En el fondo, y este libro lo demuestra un poco, las cosas no han cambiado tanto como queremos, porque te preguntaban en el libro. Bueno, con todo lo que ha pasado últimamente, ¿cómo ves el mundo del periodismo? Pues yo creo que la respuesta puede ser entonces la misma que ahora. Y le decías, bueno, vamos a esperar a que pasen las elecciones y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues también ahora, ¿no? O sea, fíjate que el mundo no cambia tanto, ¿no? Y tú que eres una periodista que has estado en el mundo de la transición, en el final del franquismo, que lo has vivido todo y lo has contado todo, en el fondo las cosas cambian mucho más despacio de lo que nos creemos. Cambian, el tiempo histórico es mucho más lento que el tiempo vital de cada uno de nosotros y tenemos prisa y no nos damos cuenta de que la historia sigue su curso, que dura mucho más que la vida de un ser humano, y eso nos produce una disfunción que no entendemos por qué no vemos los resultados de los esfuerzos que hacemos o de los esfuerzos que hacen otros. Y en el fondo se van viendo, es un hecho que la sociedad está mucho mejor ahora que cuando has hablado del franquismo. Yo recuerdo muy bien el final del franquismo y recuerdo muy bien la transición. hay cosas que están peor, en el sentido de que, de eso que te decía antes, de que abandonamos los derechos y creemos que todo está hecho y no nos damos cuenta de que si perdemos las referencias, ciertos valores, cosas que son muy importantes, que son la base de la vida de la sociedad, y nos dejamos llevar por la frivolidad o por las modas o por la carencia de valores, eso se paga. Yo creo en algo parecido al karma, en el sentido de que todo lo que haces en la vida tiene sus consecuencias y tarde o temprano lo pagas. Hay algunos seres que se van sin pagarlo, pero a lo mejor lo pagan sus hijos o no sé, yo creo que siempre todo tiene su efecto. O la historia se lo hace pagar aunque no se enteren, ¿no? Exactamente, claro. También. ¿Cómo ves? Porque no recuerdo qué es lo que decías entonces, pero me interesa mucho la opinión de Nativo El Preciado, alguien que ha estado en todos los medios de comunicación, en todos los formatos, en radio, prensa, en televisión. ¿Y cómo ves los medios de comunicación en la actualidad? Pues mira, a mí lo que me gusta realmente es escribir, es decir, que lo llevo un poquito mal porque la prensa escrita está en cierto declive, aunque yo creo que va a sobrevivir a través de la de Internet, ¿no? Pero ¿sabes lo que permanece desde hace mucho tiempo y lo que tiene más interés? No es porque esté en el medio, ¿eh? Que yo ahora no estoy en emisoras de radio, pero a mí me parece que la radio se mantiene porque es más real que la televisión. Sabes que yo hago más televisión ahora que radio he hecho durante muchos años, pero la radio es cercana, es más difícil engañar a través de la radio. En la tele te dejas llevar por el lenguaje no verbal, por la cómo es la gente, cómo comunica, las luces, los maquillajes, el esplendor, la tal, y te despistas y no entiendes los mensajes, no te llegan. Sin embargo, la radio es un medio excelente para seguir informando. Me parece que la radio va muy bien. Fíjate, antes de comenzar, y es una de las diferencias entre la radio y la televisión. Antes de comenzar, salía el tema de cuánto tiempo más o menos vamos a estar. Bueno, como esto es radio, pues el que estemos. Qué bien. Y la televisión está como muy esclavizada por el tiempo, muy esclavizada. Todo tiene que surgir en 20 segundos y lo que no explota en 20 segundos es malo. Pues no, igual es bueno al cabo de 20 minutos, la, ¿no? La televisión es más de titular y la radio es más de reflexión. Sí. Está clarísimo. O sea, la radio escribe la noticia y la televisión se queda en la apariencia, en el titular. Que a veces, en este caso, en muchas ocasiones no corresponde a la realidad. Y luego lo de escribir, claro, es el sustrato de todo. Quiero decir, el tratar, el hacer los guiones, la noticia, claro. eso hay que seguir escribiendo. O sea que yo me quedo con la escritura, que es lo que más me hace acercarme, me lleva a acercarme a esa utopía que decías tú al principio, al equilibrio, porque lo pienso más, lo corrijo y me doy cuenta de lo que digo y de lo que quiero decir más que ningún otro medio. El Nobel y la corista se titula así, el libro acaba de salir en Espasa, es un libro sobre una figura espectacular, una figura importantísima en la historia de la humanidad, en la historia de la ciencia, con algunas sombras, y se hablan en ese libro de esas sombras, las de Einstein. ¿Qué va a escribir Nativo El Preciado? Porque seguro que está pensando en mil posibilidades y mil temas. Sí, sí, tengo un montón de carpetas abiertas y no me va a dar tiempo a escribirlo todo. O sea que vamos a ver a qué le doy prioridad. Tengo varias cosas en cartera ya. Pues los esperamos y mientras tanto disfrutamos de este Nobel y corista. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm natural, recuperar lo abandonado, volver por la senda de la emoción, abandonar el interés para interesarnos por el corazón. Esas y otras muchas cosas se propone Luz Cabás en su nueva novela, en su nueva obra. Se titula El latido de la tierra. La autora de Palmeras en la nieve ha vuelto. Insisto, tiene nueva novela. Se titula El latido de la tierra. Y está aquí en nuestro programa en La Rosa de los Vientos. Luz, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Encantada de estar de nuevo contigo y con Silvia. Buenas noches. Y por cierto, esta música, bueno, la música de este estilo nos hace recuperar un poco las emociones. Es un libro de emociones, todo tu trabajo es de emociones, pero esta música nos habla mucho de eso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cuando he escuchado la canción que habías elegido para empezar, digo, mira, qué atinada, ¿no? Y claro, es que tú hablas de eso. Esto es el amor, es que es el amor. Sí, claro. Ay, es difícil de responder. Es que... Sí, sí, mira, me ha salido una novela llena de amor, por muchas cosas. No qué solo bonito. El amor de pareja, sino el amor por la vida, por lo que hemos heredado, por lo anterior a nosotros. Y por lo que pueda venir. Y recuperar lo abandonado, volver a lo natural, a la senda de la emoción, es un poco lo que propones en tu libro, en tu novela. Y lo haces precisamente hablándonos desde Benasque, uno de los sitios más hermosos de, yo iba a decir, de España, no, y que no de España, del planeta, ¿eh? Está mal que lo diga yo, pero la verdad es que es un lugar muy afortunado por la naturaleza, la verdad es que es espectacular, sí. Una naturaleza que estos días ha portado un poquito rarita con esa gota fría en el Levante, van 6 víctimas. ¿Cómo se está portando el tiempo por ahí, por el norte, por el Pirineo? Ese ha sido un verano muy raro, un verano muy, muy, muy seco, ha llovido muy poco y estos días tampoco ha llovido mucho. Es algo extraño, normalmente el Pirineo está siempre verde y este año la verdad es que ha estado excesivamente seco. Pero es lo que pasa, es lo que tiene los extremos, ¿no? Al final... revienta por algún lado, sí, la verdad es que es terrible lo que se escucha. Hay muchos conceptos sobre los que hablar en tu libro, hablaremos de ellos, pero uno de ellos tiene que ver con recuperar la naturaleza, volver a la naturaleza. Tú has triunfado muchísimo con tus trabajos, muchísimo, el éxito ha sido enorme, y no te has ido ni a Madrid ni a Nueva York, y sigues ahí, sigues en Benasque, y desde ahí se puede también triunfar, ¿no? Afortunadamente, las nuevas tecnologías han permitido que podamos trabajar en algunos trabajos como el mío, ¿no?, desde la distancia. Yo no sé si no fuese por Internet, pues no sé si podría seguir aquí. En cualquier caso, lo mío fue una apuesta hace ya pues 12, 13 años. Volvía de alguna manera a mi casa porque mis raíces están aquí, las de mi familia paterna, las de mi familia materna también están muy cerca, este también es el lugar de siempre de mi marido, entonces después de bastantes años en la ciudad decidimos venirnos a vivir aquí, no me he arrepentido, estoy encantada, pero creo que también me ayudó a tomar la decisión el hecho de poder, bueno, eso, de poder, no sé, seguir llevando una vida moderna a la vez, a pesar de vivir en un entorno rural. Tú comentas en tu libro, bueno, tu libro presenta un entorno natural, la recuperación de una mansión para convertirla en una especie de hotel rural. ¿Ese es el camino para recuperar esa España vaciada? ¿Convertir esos lugares maravillosos que existen en lugares que se puedan visitar? Bueno, ese es uno de los caminos. Hay muchas otras opciones. Es verdad que yo vivo en un lugar turístico, por lo tanto, el turismo ha salvado a este valle de la desaparición, ¿no? Pero hay otros caminos, hay gente que está planteando otras formas de vida, de producción más artesanal, de recuperar una ganadería pues un poco como la de antes. No sé, yo creo que todo lo que sucede a partir de ahora en el mundo rural va a ser muy nuevo, porque claro, no tiene nada que ver con la vida que llevaron mis padres, por ejemplo, o sea, ese pasado es que ya ha desaparecido por completo, todo hasta el lenguaje, las herramientas que se empleaban, todo eso ya no existe. Ahora vamos a algo nuevo, a algo diferente, que es gracias a casas rurales, fantástico, que alguien quiere fabricar mermeladas, genial. Si alguien quiere, yo qué sé, solo vivir 6 meses al año porque otros 6 meses puede vivir en la ciudad porque está jubilado, pues muy bien. O sea, con tal de que siga esto vivo, pues bueno, todo es de agradecer. Y además, Luz, cada vez más las mujeres están más implicadas, están también reivindicando, ¿no?, ese puesto de trabajo, porque anteriormente siempre han estado, pero desde toda la vida, ayudando a los maridos, y ellas no podían tener, ¿no?, esa pequeña pensión porque no estaban dadas ni de alta. Y ahora cada vez más este movimiento en las zonas rurales se está reivindicando, y yo creo que eso le va a dar muchísima vida, porque además tú eres una de las personas que defiende más que no tiene que haber tanta diferencia. No son inferiores el mundo rural del mundo de ciudad, sino que tienen que convivir. Exactamente. Yo creo que ya tenemos que olvidarnos de esas listas de ventajas y desventajas, o aquella frase, ¿no?, de alabanza de la aldea y menosprecio de la corte, o al revés, ¿no? Yo creo que esto ya, estas barreras ya se están borrando. Tú puedes estar en un pueblo por la mañana, por la tarde estar de compras en la ciudad o haciendo gestiones y volver a tu casa y llevar, no sé, estar al tanto del cine, de las lecturas. Llevamos una vida similar, sinceramente, quizás. El tiempo cunde un poquito más por el tema de las distancias dentro de la población. O sea, en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, cuesta muchísimo desplazarse, y aquí, pues bueno, tu vida diaria es mucho más rápida, pero igual estás haciendo un montón de cosas. Respecto a lo que has dicho de las mujeres, bueno, es que hasta eso ha cambiado tanto, porque claro, antes la vida en los pueblos estaba directamente relacionada al concepto de casa, y en la casa es que tenías varias generaciones de hombres, de mujeres, de niños, era otro contexto completamente diferente. Yo, desde luego, no hubiese querido vivir en el tiempo de mis abuelas, lo digo así de claro. Me gusta mucho esa parte que todos tenemos un tanto idealizada de la vida en comunidad, ¿no?, de tanta gente dentro de una casa, pero desde luego, si en algo ha cambiado el mundo a mejor, y también el mundo rural, es para las mujeres, ¿no?, en cuanto a los trabajos físicos que tenían que realizar y en cuanto a su consideración. En eso hemos ido a mejor y se sigue trabajando. Hay también otras personas, no yo, pero conozco escritora, o sobre todo hay otra escritora, María Sánchez, que es veterinaria, que trabaja en el entorno rural y que ella además hace una defensa explícita y clara y firme sobre el rol de la mujer en el mundo rural. Y del amor, porque es muy importante tu libro, ¿no? Sí, bueno, en realidad es una historia, es una historia de amor, de amistad, es una reflexión sobre el transcurso del tiempo, es una, también es una novela generacional, una especie de pequeño homenaje a mi generación, que ha visto esta transformación, ¿no?, de padres que dejaron el campo y se fueron a vivir a poblaciones más grandes en busca de una vida mejor. Y es también una, pues sí, un homenaje también al mundo rural, es decir, a esta relación que estas personas como yo, que hemos vivido un poco de manera tangencial lo que para nuestros padres fue tan esencial, pues bueno, todo eso es lo que está en la novela. Sí, es una novela muy compleja, porque plantea muchos temas, se lee muy sencilla, pero tiene muchos mensajes y muchos lugares comunes identificables por muchos lectores, y yo creo que sí que es una novela muy especial, porque el amor, como comentabas tú ahora, Bruno, se refiere no solo al amor de una pareja o a una, si quieres llamarlo, una otra oportunidad a mitad de la vida de la protagonista, sino que tiene que ver también con algo mucho más importante, y por eso para mí es una novela muy, muy romántica, porque es la comprensión del individuo, de uno mismo, y el amarte a ti mismo, a todo lo que tú eres, que eres la suma del pasado y es la suma del pasado y la incertidumbre de qué seré yo en el futuro. Bueno, pues, y lo importante que es lo cuentas un poco en el libro, lo importante que es amarse, sobre todo dando importancia a lo que siente uno, no al que dirán. Porque en el tema del amor, en el tema de los sentimientos, lo importante es lo que uno siente, fundamentalmente lo que uno siente. Lo que dicen nosotros, bueno, pues puede haber celos, puede haber envidia, puede haber admiración, pero lo importante es lo que siente uno. Pues eso para mí es la frase, y esto nos cuesta muchas veces entenderlo o entendernos, cuesta mucho llegar a ese punto de decir quién soy yo, soy lo que he heredado, pero también tengo que reflexionar sobre lo que he heredado para encontrar mi propio camino. Y cuando comprendes eso, parece que todo resulta más fácil. Por eso digo que es como el amor en mayúsculas, porque es un amor muy amplio y que abarca todo, ¿no? Reivindicarte a ti mismo, porque es cierto que esos pasos, ¿no? A veces de a lo mejor que parece un poco abismo, unos cambios bruscos cuando llegas a una determinada edad, es como que te da miedo, ¿no? Como que no sabes muy bien si estás acertando o no. Pero al final es el camino evolutivo que tenemos que tener todos. Claro, mira, hay una frase que a mí siempre cuando la escucho, me pongo hasta un poquito nerviosa, que es la frase tópica de sé tú mismo. Digo, muy bien, sé tú mismo. Cada uno sabe los líos que tiene y los problemas que tiene. Es que a veces resulta muy difícil ser tú mismo. En la novela, a la protagonista, Alira, le cuesta mucho ser ella misma por la losa que ha heredado, por la herencia que tiene. Por las mochilas que llevamos a veces, claro, ¿verdad? Claro, que por un lado es un orgullo para ella, pero por otro lado es una terrible carga. Entonces, hasta que no aprende a llevar esa carga de una manera asimilada a su forma de ser, no puede ser libre de ninguna de las maneras. Y esto se puede entender a nivel individual, pero también como sociedad. Entonces yo creo que parte de la novela también dice, a ver, si como individuo y como sociedad perdemos la ilusión, tenemos mal futuro. Entonces es algo que no se puede perder. La protagonista comprende que el verdadero envejecimiento llega no por culpa del paso del tiempo, sino por la pérdida de ilusión. Yo creo que esto es un mensaje muy bonito de la novela y que hace que sea una novela que habla del transcurso del tiempo, incluso de la decrepitud, pues deja una puerta abierta a la esperanza. Y deja una puerta abierta a la esperanza. Tú has sido alcaldesa de Benasque durante un tiempo. ¿El mundo de la política o el mundo de la política está tan burocratizado, nos ha metido tanto en eso, que hace imposible que se sea uno mismo, que se recupere lo vaciado, lo que ha construido, lo que se ha tardado tantos siglos en construir, sea tan fácil de destruir? Una idea muy romántica es la pelea entre el individuo y la sociedad. Esto también aparece en la novela. Realmente, a veces tengo la sensación de que la política, en vez de ayudar a solucionar problemas, lo que hace es complicarlos más todavía. Lo digo con toda sinceridad. Hay leyes hechas en la ciudad que no se pueden comprender en el campo, porque quien la hace en un despacho no tiene ni idea de cuál es la realidad rural, eso por un lado. Y por otro lado, en términos más generales, hablando de la ilusión que comentaba hace un momento, cuando desde los estamentos políticos vemos tanto lío y tanta agresividad, sinceramente, es que yo he llegado a este punto de mi vida en que ya lo digo así, es que se transmite agresividad y la agresividad es contagiosa. Y tú has sido valiente, siendo alcaldesa, porque en las zonas rurales se focaliza muchísimo, y bueno, y en los pueblos pequeños se focaliza muchísimo, y claro, tienes al alcalde constantemente para preguntarle, para comentarle, o sea, que es que no tienes descanso, estás full time constantemente, ¿no?, en el cargo. Sí, es cierto, pero es verdad que yo fui alcaldesa de un municipio pequeño, o sea, que yo creo hay cosas que son extrapolables y comparables, pero otras no. Yo lo recuerdo como un orgullo de haber sido alcaldesa de mi municipio, y es verdad que es complejo porque de repente eres experto en todo, desde tuberías de agua hasta cultura, bueno, pues eres experto de todo. Yo me refería quizás más a ver, la política local afecta a tu municipio, pero la política nacional afecta a tu municipio y a la forma de relacionarse las personas. Y esa es un poquito mi crítica hacia la política. Ahora, nueva novela, insistimos, El latido de la tierra, se titula así, en Editorial Planeta. publicaste hace unos años el libro Palmeras en la nieve. Fue un éxito espectacular. Pocos éxitos se recuerdan como aquel. ¿Qué cambió en tu vida a partir de la publicación de ese libro? El gran cambio que supuso Palmeras fue que me permitió poder dedicarme a escribir. Y esto es algo por lo que siempre le estaré profundamente agradecida. Me lo ocurre muchísimo, lo sé, me costó muchísimo, pero la tenía que escribir. Y gracias a Palmeras estoy aquí hoy. Entonces, es que la luz escritora existe por Palmeras. Mm. Yo, vamos, a mí me encantó mucho más tu novela que la película, aunque sea demagogo el tema, pero la verdad es que sí, porque lo transmites todo muchísimo mejor tal cual lo cuentas, y en esta pues pasa tres cuartos de lo mismo. Y a mí me gustaría comentar que has cogido el género policiaco para hacer también un poquito crítica social, ¿verdad? Uh-huh. La verdad es que cuando estaba con los primeros esquemas de la novela, tenía muy claro que quería que hubiera una disrupción temporal, por un lado, o sea, la estructura de la novela, pues eso, en 6 meses va hacia adelante y hacia atrás, y a su vez vamos hacia atrás en el tiempo, en los recuerdos de los personajes, sobre todo de su juventud. Yo pensaba, todos cuando en nuestro día a día siempre pensamos, bueno, lo que estamos haciendo, y de repente tenemos mensajes del pasado, recuerdos, que igual de hace 30 años, hace 40, y luego sigues con tus cosas y luego te viene un, no sé, un pálpito de cómo será el futuro. Entonces, quería a nivel textual que hubiese esta disrupción temporal y así crear también un poco de ansiedad, porque es un poco reflejo de los tiempos. Entonces, se me ocurrió que para también transmitir esta intriga, ansiedad, inseguridad y miedo, me resultaba muy útil el género policiaco, y así podía plantear una doble búsqueda. La búsqueda, por un lado, de la policía, en este caso una subteniente de la Guardia Civil, de qué ha pasado y quién es el culpable. Y por otro lado, la búsqueda más íntima y personal de la protagonista, también de otros personajes, pero sobre todo de la protagonista. Y para eso me di cuenta que el género que me iba muy, muy, muy bien, aunque yo nunca lo había intentado, era el género policiaco, y sobre todo porque realmente el buen género policiaco siempre tiene además no solo el a ver qué ha pasado y quién es el asesino o la asesina, sino, como bien dices, Silvia, una crítica social. Y me servía un poco para, pues eso, para que fuese un poquito cañera también la novela. El latido de la tierra, así se titula el libro, y yo tengo un pálpito, Luz Gavás. El pálpito es que va a ser un exitazo, ¿eh? Porque tiene todos los elementos importantes y sobre todo está hecha desde el corazón. Yo me quedo con lo último que acabas de decir. Yo creo que es una novela certera. Hay mucha verdad en esta novela y hay muchos lugares comunes de muchas personas como yo. Y yo creo que soy lector, yo soy muy lectora, a mí me gusta mucho leer, y enseguida capto cuando hay pues eso, un nivel de intensidad por parte del escritor especial. Yo ahora, de todas maneras, esto está ahí en manos de los lectores. Luz Gavás, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Pues buenas noches, muchas gracias y un besito desde las montañas del Pirineo. Gracias a ti. Adiós, besos. Adiós, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es físico del Instituto de Física Teórica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta noche en La Rosa de los Vientos, Mario Herrero Balea. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Especialista en gravedad cuántica. ¿Qué diferencia hay entre esta gravedad y la que todos, bueno, pues en un primer lugar nos viene a la mente, las cosas se caen porque pesan? ¿Qué diferencia hay entre las dos gravedades, la clásica y la cuántica? Realmente la gravedad es la misma. La única diferencia es el rango en el que se aplica. La gravedad a la que estamos acostumbrados todos se aplica en distancias, digamos, cotidianas en las que nos movemos, y en distancias cósmicas, el nivel de sistemas solares, galaxias, mientras que la gravedad cuántica es el estudio de los efectos gravitatorios, pero a escalas por debajo del átomo. Tú has estudiado mucho el tema de la inflación del universo. ¿Qué significa la inflación del universo cuando se hace referencia a esta expresión? ¿A qué nos estamos queriendo referir? La inflación es un momento, es una etapa de la historia del universo, poco después de que se produzca el Big Bang, esta gran explosión que da lugar a, que creemos que dio lugar al universo, poco después hay una pequeña etapa en la que el universo se expande muchísimo más rápido de lo que en un principio pensamos. Se expande muy rápido y luego se frena y pasa a expandirse más despacio. Esta etapa en la que se ha expandido muy rápido es lo que llamamos inflación. Hace no muchos meses se conocía una fotografía tomada por el telescopio espacial Planck. Planck, que hace ya algo más de un siglo fue el primero que habló de la física cuántica. En esta fotografía algunos vieron una serie de anomalías y se planteó a nivel científico la posibilidad de que eso pudiera avalar la existencia de múltiples universos, de universos paralelos. ¿Qué piensas sobre esta hipótesis, esta teoría, y que surge a partir del análisis que hacen los físicos cuánticos? Bueno, lo primero es, yo creo que hay que desmitificar un poco la hipótesis de los multiversos. Cuando escuchamos la palabra multiverso, enseguida pensamos en universos paralelos, en otras copias de nosotros mismos tomando decisiones distintas en nuestra vida. No es realmente eso a lo que se refiere. Cuando hablamos de multiversos, lo que hablamos es que dentro de nuestro mismo universo habría como regiones separadas en las que las leyes de la física son ligeramente distintas de unas a otras. Y como las leyes de la física son distintas, pues decimos entre comillas, en una forma de hablar entre nosotros, que es como si fuesen distintos universos. Pero en realidad son simplemente regiones separadas. Es decir, no estamos refiriéndonos, ¿no?, a realidades que coexistan, es decir, que no hay un Bruno hablando en otro micrófono en otro sitio. No es exactamente eso, ¿no? Efectivamente, no lo es. Lo que pasa que, bueno, muchas veces los conceptos trascienden el significado científico y también, bueno, pues a nivel de marketing suena mucho mejor llamarlo multiverso, que llamarlo de otra manera. Y cuando algunas veces, Mario, otros físicos comentan sobre el tema de la inflación, que hay como una especie de burbujas, que nosotros, se supone, nuestro mundo o nuestro universo sería como una especie de burbuja que tuvo su Big Bang, y esas otras burbujas podrían tener otros Big Bang. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, estas distintas burbujas es lo que me refería con distintas regiones del multiverso. Realmente esta hipótesis viene apoyada por algunos modelos de inflación. La historia realmente es larga. Digamos que para intentar explicar el fenómeno de la inflación, que prácticamente todos los físicos estamos convencidos de que ocurrió, hay muchísimos modelos. Es muy fácil acomodar este fenómeno prácticamente en cualquier modelo de la física. Y hay algunos de ellos que predicen que esta inflación se produce por zonas. En esta zona del espacio empieza ahora, pero en la de al lado todavía no empieza, va a empezar un poco más tarde. Y así lo que se forma es una especie de burbujas en las zonas en las que va empezando esta inflación, que es lo que llamamos nuestro universo local alrededor. De manera que el universo al completo, lo que llama mucha gente multiverso, se ha formado en muchas de estas burbujas en las que la inflación ha empezado a tiempo distinto, y además que supuestamente, si esta hipótesis fuese cierta, tendrían distintas leyes de la física. Con lo cual, podría darse, Mario, también eso que acabo de decir, aunque lo que tú dices tenga diferentes leyes de la física, podría crear ese otro Big Bang y crear otros mundos que no tuviesen nada que ver ni que se pareciese para nada al nuestro, pero podría crearlo. Efectivamente, en cada burbuja las leyes de la física serían ligeramente distintas y pues esto podría dar lugar a leyes de formación de átomos distintas, de formación de estrellas distintas. En algunos universos se podrían formar estrellas, en otros no, en algunos podrían ocurrir fenómenos nucleares, en otros no, y así todo. Y si esta hipótesis fuese cierta, justo nosotros hemos caído en ese en el que todas las leyes están de acuerdo como para que haya sido posible formarse la vida. En los últimos años ha hablado bastante de la teoría de las cuerdas. ¿Qué significaría? ¿Qué implicaciones tendría dentro del mundo de la física cuántica? Bueno, la teoría de cuerdas es una hipótesis a unificar las interacciones fundamentales que conocemos. A día de hoy sabemos que existen al menos cuatro interacciones fundamentales en nuestro universo, que son la interacción electromagnética, la interacción nuclear débil, la interacción nuclear fuerte y la gravedad. durante la historia del siglo XX hemos visto como distintos fenómenos de estas cuatro interacciones tienden a unificarse, a ser lo mismo. Por ejemplo, el electromagnetismo es, digamos, la unión de la electricidad y el magnetismo. Y una cosa que llamamos fuerza electrodébil es la unión del electromagnetismo y la interacción débil. Entonces hay una tendencia en física a pensar que quizás exista una teoría más allá de lo que conocemos que unifique las cuatro interacciones. Y la teoría de cuerdas es una propuesta, más plausible o menos plausible, depende a qué físico le preguntes, de unificar estas cuatro fuerzas. Ahora mismo, ¿cómo está la batalla entre los que aceptan o no aceptan la teoría de cuerdas? ¿Tú a qué bando vas? Yo voy al bando cauteloso. La teoría de cuerdas es un marco teórico magnífico. El problema es que durante 30 años la gente ha estado trabajando muchísimo en ella, obteniendo resultados impresionantes, todo hay que decirlo, pero no parece que estemos más cerca de demostrar que es una teoría que describe nuestro universo de lo que estábamos hace 15 años, por desgracia. Dinos. No, entonces yo quiero decir, yo al menos personalmente soy de los cautelosos. Es un marco impresionante, pero podría ser, podría no ser. Hay una frase de Albert Einstein que es conocidísima, se ha utilizado en diferentes ocasiones, bajo diferentes contextos y con diferentes explicaciones, pero esa frase que todos hemos oído, ¿no? Cuando decía Einstein, Dios no juega los dados, es la física cuántica y todas las cosas que estáis descubriendo, la explicación a eso que decía Albert Einstein, que no ocurren por casualidad en determinadas cosas, que todo tiene una explicación, que nadie juega los dados, pero que hay que encontrar y descubrir el porqué de ese supuesto azar. La frase de Einstein estaba referida a una gran discusión que él mantuvo en vida con Bohr sobre si la física cuántica era una teoría fundamental o no. Había gente que pensaba que la física cuántica era efectivamente una teoría fundamental y que implicaba que no somos capaces de conocer toda la información de un sistema físico, sino que hay cosas que están determinadas por el azar, por probabilidades. Mientras que Einstein pensaba que esto no era así, que lo que ocurría era que había algo que no entendíamos. Por eso dijo la famosa frase de Dios no juega a los dados. ¿Qué ha pasado? Durante el siglo XX hemos descubierto que, por desgracia, Einstein no tenía razón. Efectivamente, Dios juega a los dados, y además Stephen Hawking, otro físico muy famoso, completó la frase de Einstein diciendo que no es que solo Dios juega los dados, sino que además los tira donde no podemos verlos. O sea, la física cuántica, por desgracia, es una propiedad fundamental de la naturaleza y Einstein ahí se equivocaba. Y además, lo que sí que tenemos que decir es que un siglo después está mucho más presente en nuestras vidas, por ejemplo, a través de la tecnología digital, todo lo derivado de la investigación cuántica de lo que nos imaginamos, que hay algo más que palabras, hay hechos y hay una práctica que se está comenzando a desarrollar. Y vete a saber qué futuro tan fantástico puede plantear. Efectivamente, la física cuántica ha debido ser la teoría científica que más ha revolucionado el modo de vida de la humanidad en la historia. Desde los satélites de telecomunicaciones, toda la electrónica moderna, los transistores, los láseres, miles de aplicaciones, prácticamente toda la tecnología que se ha desarrollado desde los años 40, tecnología que se ha desarrollado gracias a la física cuántica. Antes has dicho que eras muy cauteloso con la teoría de cuerdas. Sobre la teoría M, ¿qué opinas? Bueno, la teoría M en realidad es, o sea, decir teoría M o teoría de cuerdas es prácticamente decir lo mismo. La teoría M es algo que está dentro de la teoría de cuerdas, por decirlo de cierta manera. Explícalo un poquito más para los oyentes. Sí, cuando la teoría de cuerdas se descubrió en los 60-70, se descubrió que uno podría describir las cuerdas de forma consistente de varias maneras. Y se encontraron cinco maneras de describir las cuerdas de forma consistente, cinco maneras distintas. Claro, esto es realmente es un palo, si uno quiere describir una teoría fundamental se encuentra con cinco. Bueno, pues ahora mismo no tengo la fecha en la cabeza, pero en los 80, si no me equivoco, uno de los más grandes físicos de la segunda mitad del siglo XX, que es Edward Witten, descubrió que es que estas cinco teorías no eran independientes, sino que estaban todas relacionadas entre sí y relacionadas con una más grande, que las englobaría todas, entre comillas, que él llamó teoría M. Uh-huh. Sí, dinos, Mario. Entonces, la teoría M y la teoría de cuerdas, entre comillas, es lo mismo. Es algo que está ahí junto todo, que a día de hoy todavía no entendemos la relación completa, pero es como piezas de lo mismo. Y que se supone que esa teoría M podría dar explicación al origen del universo, ¿o no? Es una de las posibilidades. Realmente a día de hoy todas las nuevas teorías que intentan explicar la física más allá de lo que conocemos, que incluyen la gravedad, uno de sus grandes objetivos es intentar explicar el origen del universo, porque es una de las grandes preguntas que la teoría que tenemos a día de hoy, que es la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, no es capaz de contestar. Mario Herrero Balea, físico del Instituto de Física Teórica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y miembro investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito más todo el universo fascinante que hay detrás de la física cuántica. Mario, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Enorme haber estado otro mes en de agosto con todos vosotros, otro mes en de agosto aquí en La Rosa de los Vientos, un año tan especial. Bueno, pues hemos estado durante todo este mes tendiendo el puente entre temporadas. La Rosa de los Vientos no ha faltado ningún día a la sintonía de Onda Cero. Así es, hemos estado muy bien, pero que muy bien acompañados. Damos las gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros compañeros, que hemos estado cada uno en un punto diferente. Oye, las conexiones han funcionado divinamente. Y estoy feliz porque ya he llegado a la península. Lo que pasa es que estás lejos, no te puedo dar un abrazo, aparte que con el confinamiento, chuf, chuf, lejos, lejos. Pero que en realidad, dentro de nada, ya nos podemos ver todos. ¡Y comenzamos temporada! La temporada de La Rosa de los Vientos comienza el próximo sábado. Muchas gracias por haber estado ahí. Un abrazo. Besos, besos.